Bienvenidos a Jet Set Podcast, el noticiero de videojuegos y demás cultura friki más flamoso de internet. Set Podcast, edición 72, temporada 3, y el programa de hoy se titula PlayStation 4 Definitive Edition, o PlayStation 5, como prefieras, porque joder, chaval. Luego nos meteremos en detalle, pero yo lo dije, la semana pasada lo dije, la semana que viene estamos aquí hablando de las novedades de PlayStation 5, seguro, y joder, así ha sido. Podéis llamarme Nostrasolid. El caso está en que hoy estamos aquí unos cuantos perros, como viene siendo habitual, empezando por Aymar. ¿Qué tal? Hoy digo yo lo de bienvenidos, que no lo has dicho tú en la intro. Es que como ya lo del noticiero de videojuegos, toda esa purria la digo al inicio pregrabado, pues ya cada vez empiezo con una cosa diferente. No tengo el compromiso, amigo, de decir algo en clave. La moda que marcó Willy Red de hacer siempre el mismo saludo ya no se sigue. No, ahora está de moda empezar cada cosa con uno nuevo, o como te rote. Hostia, pues a mí se me ocurrió el otro día una forma de empezar los programas, pero se me ha olvidado. Pues eso es súper maravilloso. Eso está muy bien. De lo buena que sería. Sí, verdad. Seguro que te es. ¿Eh? Que seguro... No, coño, pues era buena, ¿eh? Era buena, pero se me ha olvidado. Hazte un... ¿cómo era? Automensaje. No, coño, Lisa. Claro, lo que hacía el puto Michael Jackson, llamaba a su representante y le cantaba la melodía. Igual, a las 4 de la madrugada llama a Adri en el buzón de voz, claro, le dices... Estírale la responsabilidad a otro, ¿sabes? En plan, si yo me olvido es tu culpa, si te olvidas, ¿eh? Hijo de puta. No haber borrado el buzón. Puto MJ y su poderío. Bueno, el caso. Bueno. José, ¿qué te pasa? ¿Qué? Vale. Nos estamos enrollando. He dicho, voy a presentarme porque soy el que no ha hablado. Venga. Muy buenas, otra semanita más. Aquí dicho se habla. Vamos a hablar un poco de Chose todo. Chose comunica. Chosito comunica. Joder. Choselote. Choseliquio. Y bueno, pues... Ya que no me presentas tú, lo tendré que hacer yo, rey. Que te calles, joder. Allí también está Fer por aquí. Venga, desde la manzana mordidita. ¿Eso qué coño es? Ah, bueno, claro. Pues el iPhone gilipollas. El puto iPhone. Pues nada, chavales, hoy vamos a hablar de todo menos de Apple, la verdad, porque vamos a tener un poco de Sony. Bueno, en verdad, de Apple también. Bueno, pero levemente. Un poco de Sony, Microsoft y Nintendo. Cada uno ha tenido su ración de cositas. Microsoft ha detallado datos, Sony ha revelado parte de información de PlayStation 5 y Nintendo pues nos ha dado un mini direct ahí junto a otras pocas noticias, porque no ha habido mucho más esta semana. Pero bueno, vamos a ir repasándolo y a ver cómo se da el tema. Jet Set Podcast, el noticiero de videojuegos y demás cultura friki más flamoso de internet. Escúchanos en directo cada semana, los jueves a las 9:30 en YouTube y Twitch, donde hacemos streaming con vídeo desde el canal de Hot Factory. Descarga el podcast en iVoox, iTunes, Spotify y Google Podcast, o en tu podcast favorito. En el foro hotfactory.foroactivo.com puedes enviarnos las noticias que te gustaría que comentásemos. Aquí sí que digo los puntos. Síguenos en el Twitter y Facebook de Hot Factory para estar al loro. Y si te animas a participar activamente en la comunidad, nos encontrarás en nuestro grupo de Telegram. También puedes contactar con nosotros escribiendo un mail a hotfactory@gmail.com. Pues vamos, chicos, que hay noticias que dar. Y las primeras creo que, bueno, ha sido Fer el que las ha ido tirando, con lo cual cuéntanos más. Ah, sí, bueno, vale. Bueno, pues la primera cosa es que Vodafone se prepara para realizar una generosa subida de precios. Te voy a decir... De hecho, esto te lo pasé primero a ti, porque sé que tienes Vodafone y digo, voy a avisarle a ver que, a ver si le gusta esto. Pero ¿sabes lo que pasa? La temporada pasada dijimos, somos Xbox, es un medio fiable, ¿no? Pues lo mismo me pasa cuando me traéis noticias del chapuzas informático, que hace honor a... Escúchame, yo no me... Sí, pero escúchame, yo ni me fijé de dónde... No, yo le he visto de otro la lado. Vi en el Google, en Google, ¿sabes? O sea, bla, bla. Yo también lo he visto en otras partes, ¿eh? No... Sí, también es verdad que lo he visto en otras partes y aparte de otras cosas de Vodafone que no me acuerdo qué era. Pero bueno, el caso es que parece ser que la mierda esta de los descuentos de... No, los descuentos estos de tantos por ciento los van a quitar y van a ser cantidades fijas. Pero ¿qué pasa? Que si te quitan... si te dan el 50% de descuento, por ejemplo, si eso lo quitan y tú tienes esa promo, pues te va a subir un 50% la factura. Pero por toda la cara. Yo lo que he visto y además... lo estoy viendo en El Economista y en Se Ataca, es que han subido las tarifas 3 euros a todos a cambio de tener datos en el móvil ilimitados y la fibra de subir de 100 megas a 300. Sí, pero lo de no, los... No he conseguido ver otra cosa más. Lo de los datos ilimitados es con un límite de velocidad, es decir, son 2 megas por segundo. Con lo cual, entre comillas, te está matando el hecho de decir 5G, porque, por ejemplo, ¿no? O, claro, eso conlleva más ancho de banda, pero claro, si me estás limitando a costa de tener todos los gigas que quieras, pues oye. Y no solo eso, porque cuando hicieron lo de los datos ilimitados, yo trabajaba para Vodafone y claro, me informé porque pensé, ¿datos ilimitados? O sea, me estás diciendo que contratas una línea móvil y te montas un puto ciber, pero me dijeron que era dentro de un consumo responsable. Sí. Y aparte, o sea, que eso de ilimitado también tiene asteriscos. Y luego también, no sé si es el caso de Vodafone, pero hay otras compañías que, por ejemplo, te limitan, si vas de listo y quieres compartir tu conexión del móvil al ordenador, pues te limitan el número de gigas que puedes hacer uso haciendo este apañaico, ¿no? Sí. Entonces, bueno, a ver, en resumen, si hacen esta historia los de Vodafone y rompen el contrato que, por ejemplo, tienen conmigo, donde tengo 2 años de permanencia porque les saqué un descuento brutal, pues si lo rompen, pierdo esa permanencia y lo que hago es inminentemente llamar a O2 e irme con ellos y ya está. 600 megas de fibra simétrica, de línea de Movistar, fibra real hasta el puto router en tu casa... Y, sí, no, como la que pone, y 25 gigas de datos para el móvil y llamadas ilimitadas por un precio fijo de 50 pavos, que es lo que iba a hacer, y por esa portabilidad que empecé a hacer, Vodafone me dijo, Jepper Liquia, quédate y te hacemos un descuento masivo, y por eso acepté, con lo cual los buenos amagos. No, yo no lo a mí ahora yo no lo hice. ¿Y no te llega fibra? ¿Te llega coaxial al router o qué te llega? Vodafone es cobre. Vodafone es el coaxial. Depende, llega depende de dónde sea la instalación, ¿eh? A mí me llega fibra, ¿eh? En tu caso, pero a lo mejor a Adri le llega, pues eso, cobre, o si es fibra, tiene que ser Neva. Tengo 100 solos, ¿sabes? O sea, que fíjate lo que le podría... A mí el otro día me timbró un chico, un comercial, ofreciéndome de más móvil 40 gigas en el móvil, 600 megas en casa de fibra, por 29 euros. ¿Qué compañía? ¿Qué? Más móvil. Sí, Más Móvil está haciendo apuestas agresivas. De hecho, tiene al Resines en los anuncios. Sí, a mí, no, a mí es nivel, muy agresivo. A mí me lo de hecho, a tengo el papelito ahí porque estaba pensando y digo, a ver, son 29 euros, pero claro, la calidad de la fibra a lo mejor es como la que tengo ahora. No lo sé. Mira lo que dice en los comentarios el Sony. Dice, Chose, dice, porque en tu barrio roban el cobre, ¿cómo van a poner cobre? Totalmente. Roban la fibra, ¿eh? Y también roban la fibra. Hombre, me acuerdo yo, un calorro yendo por la calle y dice, ¡buah! Soy enseñar a la mamá lo que he robado. Y te veía los pelicos, la fibra. Digo, este es tonto, digo, este es tontísimo. Habéis dicho que lo enchufe y que lo mire de cerca. Claro. Es que es tonto, ¿eh? Bueno, chicos, hablando de velocidades de descarga y esas cosas, pues resulta que no sé si. Yo es que ando desconectadísimo de este mundo, ¿no? Porque bueno. La cuestión está en que para los piratillas audiovisuales, pues les serán conocidas páginas como PorDD o MegaDD o historias de esas, PlusDD o las que sean. Ya digo, yo sinceramente no he usado estas movidas porque no. No, yo tampoco. No he tenido necesidad. Pero el caso está. Yo hace como 5 o 6 años que ya no lo uso. El caso está. O sea, desde Netflix y demás es como que esto decayó, ¿no? Sí, bueno, sí. El resumen sería que debido a que, bueno, pues entre las presiones, vamos a decir, que hay a nivel legal, como por historias de que la gente se está empezando, o bueno, lleva ya un tiempo acostumbrada a pagar por, en fin, una suma mínima, entre comillas, o moderada al mes por tener todo un contenido sin comerse la puta cabeza, o... Salvo que quiera ver Mulan. Salvo que quieras emular, que bueno, también lo puedes hacer, ¿no? Suelta billete. Pero el caso, al margen de, vamos a decir, IPTV o Kodi merga parcheado y ese tipo de historias, pues el caso es que ya lo de tirar de ver pelis o series online con 700 links de publicidad previos y 1000 mierdas, pues eso, que se está perdiendo. Y entre unas cosas y otras, pues uno de los últimos grandes bastiones de esta, vamos a decir, particular manera de ver las cosas, que es MegaDD, pues han anunciado el cierre y bueno, pues hasta aquí. Pues con hasta lo cual, lo dicho, bien, o sea, bien, porque al final, a nivel, vamos a decir, si nos ponemos en plan sed legales, bien, pero bueno, no deja de ser no deja de ser cerrar una pequeña parte, porque como digo, sigue estando ahí el público de la IPTV, que eso es totalmente pirata, el público de los plugins de Kodi que te permiten tener ahí un Netflix, bueno, todos los putos servicios básicamente vitaminados, con lo cual, sin más, o sea, no hay más historia. O como dice Dave Meister, copian la base de datos y abren otro... asterisco, asterisco, asterisco, DD. O sea, sí, básicamente, la base de datos nueva, o sea, la mantienen, le ponen un nuevo skin, todo el nuevo CSS guapo, y fuera. Temica, ¿no? Yo no hago por... Claro, con otro nombre legal para que si hay pleitos empiecen de cero, por así decirlo, y a funcionar. Pasen los años, vayan recaudando y para la saca. Así es. Bueno, hablando de manzanas podridas, ¿qué es esto, Fer? Apple One es oficial. ¿Sabéis lo que es Apple One? No, sinceramente. Pues es una puta mierda, pero ya que quería hacer la gracia con lo de Apple, pero ya está, ¿eh? En realidad, a ver, ¿conocéis los servicios de iTunes, iCloud y Apple TV y todas estas mierdas? Pues es un servicio que lo engloba todo por un módico precio al mes. Tienes varios planes. Tienes el plan más barato, que son 9,99 al mes, y te incluye... creo que son no sé si son 20 gigas de iCloud o por ahí 20, sí, por ahí el Apple TV Plus, el mierda seca este, el iCloud, el iTunes, o sea, la música, el Apple Music y mierda de esas para los usuarios de Apple y los que lo usen en PC y los que quieran, yo qué sé, los que quieran pagar por esas mierdas, ¿vale? Pues han sacado varios planes. Ese plan, un plan familiar que trae, lo que suele cambiar de uno a otro es los gigas de almacenamiento en iCloud, y después hay un plan tocho que trae más aplicaciones, o sea, más servicios, en el que meterán el Fitness Plus, un nuevo servicio de mierda que se han inventado para que hagas ejercicio, que de momento ese servicio super tocho que costará 30 euros al mes y que te da 2 teras de almacenamiento en iCloud, pues solo va a estar en Estados Unidos. El resto pues sí que está aquí en España, pero vamos, como anécdota, por hacer la gracia un poquito, y ya está, que ya podemos pasar a música. Por ejemplo, pues Aymar, la siguiente noticia, ¿tienes constancia de ello o más datos que aportar? Sí, sí, sí, desgraciadamente. A ver, datos es difícil porque, bueno, la noticia es que ha muerto J mayúscula, desgraciadamente. Tenía 48 años, más o menos, quiero recordar. No llegaba a 50. Y en un principio se dijo que de COVID, aunque según la wiki pone de infarto. Para el que no sepa quién es J mayúscula, digamos que es uno de los grandes precursores del hip hop en España en sus inicios, en los 90 sobre todo, y hasta el punto de que hasta hace bien poco hacía el programa El Rimadero, se llamaba, en Radio 3 de Radio Nacional de España. Y bueno, pues es una lástima, pero murió. Pues sí. A ver, este pavo, yo no... Es decir, si no me equivoco, este estaba en el Club de los Poetas Violentos, ¿puede ser? Sí, sí. CTV. Es que no lo... No... Sí, es que ha trabajado con SFDK, con Violadores, con... Es que, como es como también era productor... ¿Cómo? Que CPV, que era de las primeras crew que había en España de rap, digo. O sea, conocida. Sí, a mí me parecían la polla, porque... Y de Negracos era él y el otro, ¿cómo se llamaba? Frante. El que tenía un programa de radio, Frante, sí. Eran los dos Negracos de... Sí, sí. O sea, son emblemáticos ellos dos. Por ser negros y ya está, y hacer rap. Eso es un poco racista, no, José. No queremos dar esa imagen. La voz que tienen solo también, hijo de puta. Solo te falta decir que se reunían en el KFC y después iban a la frutería por sandía. Sí, porque eso ha sonado feo, hecho, sí, de verdad. Bueno, digamos que... A falta de Morales, los famosos... Lo que decían, la zona bruta de Madrid, digamos que ellos, pues estos fueron, pues eso, el Paco King, Kamikaze, J mayúscula, pues le han diñado. Sí. Bueno, pues oye, descanse en paz, sea el motivo que sea por el que haya muerto, pero bueno, es una gran pérdida pues para el panorama nacional, porque es eso. Seguía ahí. Una pregunta desde la ignorancia. ¿Habrá un sucesor que se llame J minúscula? Igual tiene hijo y es él. ¿Quién sabe? Claro, por eso. No lo sé. Pero bueno. En Instagram su mujer era, no sé cómo se llamaba, pero era también no sé qué, mayúscula también. Hablando de malas o noticias un poco difusas respecto a la música, vamos a ver las novedades del grupo Fear Factory, porque resulta que... Que no confundir con Hot Factory, ¿eh? Correcto. No, aquí no damos miedo, pues estamos de miedo. En este caso, Fear Factory, ya creo que dimos la noticia hace un tiempo de que estaban teniendo bastantes problemas legales entre los propios miembros del grupo, por los cuales no podían avanzar a nivel legal con el tema de sacar un nuevo disco, usar el nombre como tal, o en fin, los típicos putos problemas legales que al final los grupos de música no dejan de ser putas empresas con empleados y que cada uno se lleva ahí sus porcentajes y son negocios y por eso hay tantas peleas y tantas reuniones de antiguos miembros y ese tipo de mierdas. Pues al final eso, entre unas cuantas historias resulta que hace de hecho ya unos años, en 2017, el nuevo disco se supone que estaba ya grabado, que se llamaba The Monolith. En teoría, o sea, estaba totalmente hecho, pero entero. El arte de las portadas, todo lo promocional estaba hecho y entregado a la discográfica. Solo faltaba empezar a publicar y a moverlo, ¿no? Pero eso, no hubo manera de sacarlo y después de todos los problemas legales pues que tuvieron ahí y demás, ¿qué ocurrió? Pues que, claro, el grupo, la empresa, entre comillas, como tal, se vio envuelto en bastantes deudas. De hecho, le pidieron bastante pasta a la discográfica, ¿no? Claro, ya dicen que han llegado al límite y de pronto el otro día aparece por parte de Dino Cazares, que es el guitarrista, un crowdfunding pidiendo pasta para, según él, mejorar partes del disco que habían hecho que, pues, de lo que estaba ya grabado, él quería mejorar, como por ejemplo meter, en vez de baterías programadas, que es una de las grandes críticas que tuvieron en uno de sus últimos discos o dos, pues grabar baterías reales, regrabar algunos teclados. Él se quería regrabar las guitarras para que encajase todo mejor con las nuevas baterías. Entonces, claro, lo que él está pidiendo, entre comillas, pasta, es porque después de 3 años, claro, tú oyes eso y como todo, ¿no? Le ves fallos ya a los 3 meses, pues imagínate 3 años después. Entonces la cuestión está en que está pidiendo dinero para esto, pero claro, ¿cuál es la polémica? Que el cantante Barton ha dicho por ahí que él no forma parte de esa estafa que está llevando a cabo Dino, que es su puto compañero de grupo, ¿no? Y dice eso, que el disco lleva hecho desde el 17, que está totalmente hecho, que esto es para pagar las facturas legales de Dino y que él no tiene nada que ver con esta estafa, ¿no? Entonces, claro, realmente ahí está la polémica. ¿Qué pasa? El guitarrista, que es también, desde que ocurrió todos estos problemas legales, el que lleva el tema del grupo, pues sacó una declaración en Facebook diciendo que eso, que él no, que esto no era ningún tipo de estafa. Empezó a dar nombres de productores nuevos con los que iba a trabajar, con toda la gente que estaba en ello, que si las voces se iban a usar las mismas y que no es ningún tipo de estafa ni nada y que no era por supuesto nada para pagar sus propias mierdas legales. Con lo cual, bueno, la cuestión es, al final, a día de hoy, lo que estamos teniendo es un crowdfunding que está en pie, que se está financiando y de hecho está cerquita de alcanzar los 25.000 pavos que piden. Y en cuanto esto se haga, pues la buena noticia o con lo que yo me quedo de todo esto es que pues vamos a tener un puto nuevo disco de Fear Factory después de creo que son 5 años, que no va a tener baterías programadas, que eso siempre es de buen recibo. Y nada, moviditas, chicos, esto es más habitual de lo que os pensáis. Y por otro lado, y muy breve también, quería comentar una noticia que he visto por el Facebook oficial de la banda, pero que no me ha dado tiempo a meter al guión, y es que el grupo Gamma Bomb va a sacar un nuevo disco dentro de poquito, tenéis toda la información en su Facebook, de hecho ya han sacado una pista adelanto, pero es que como lo han puesto esta misma tarde no he tenido tiempo siquiera de ver, o mejor dicho, de escuchar el tema, que es un vídeo musical grabado. Así que, sin más, pues eso, ir para allá, lo veis y, bueno, pues a gozarlo como perros. El disco saldría el 4 de diciembre y el nombre se llama, el nombre del disco es Sea Savage, o sea que ahí lo tenéis. ¡Wow! Y dicho estas noticias musicales, que solo me importan a mí, de hecho, vamos a hablar de videojuegos y como otra vez toca hablar de la jodida manzana, pues... Ya sabéis quién va a hablar. ¡Qué hijo de puta! Pero esta no la metí yo, ¿no? Bueno, da igual. Apple... Yo no te aseguro que no he sido. He sido yo, seguro. No, yo es que no recuerdo... Pero bueno, que me dé la suda. Si es que Apple siendo Apple, ¿qué esperamos? Abre iOS al juego en streaming, pero exige aprobar los títulos individualmente y una comisión del 30%. Pero ¿dónde vas, Apple? ¿Dónde vas? Su normal. Que vale. Te han mordido la manzana por el culo. Es que había leído Apple y ya me había enervado. pero esta noticia la tiré yo y es por seguir el culebrón sí, tiene... de... Sí, por lo del proyecto de xCloud. Sí, entonces claro, lo que le están pidiendo es eso, el que... Vamos a decir que, vale, no van a permitir que esté la aplicación como está en Android del Game Pass y que dentro de ella le toques un juego y juegues... sino que lo que pretende Apple es que Microsoft saque en la tienda de Apple un icono o un instalador por cada juego individual y que todo lo que ocurra dentro de ese juego tenga o Apple reciba la correspondiente 30%. Comisión del 30%. Pero por lo menos ya es un paso más, entre comillas, aunque realmente no es ningún paso. O sea, si esto, entre comillas, ya lo podían hacer, haber hecho antes así, sacar una aplicación independiente. O sea que al final... tienen que pasar cada aplicación para que Apple la valore individualmente y eso, sacarlo ahí. No sé, la verdad es que... Es una jodida un poco... mierda. Sí, muy... Es Apple siendo Apple. O Apple sea, siendo Apple. Unos putos gilipollas encerrados en su puto mundo. Absolutamente. Hostia, ¿te imaginas que ahora me bloquean el iPhone por decir esto? Señor... Tim Cook. Nook. Es verdad, es que se llama Tim Nook. O sea, es que Cook, es el Tom Nook. Cook. Ah, Cook. Sí, Cook, claro. Pues ya, pero escúchame, se parece mucho a Tom Nook, ¿sabes? O sea, yo creo que es encubierto es el Tim Cook. O sea, todavía no cobran bellotas por os voy a dar otra el noticia. Caso es eso, otra noticia más importante e interesante a mi parecer que esto. Y es que sí. Humble Bundle tiene ahora mismo un Humble, que es You Can Pet the Dog, o sea, puedes acariciar al perro, que son juegos en los cuales puedes hacer esta acción. Y la gracia de todo esto, y por lo que me importa, es porque hay un tier, que es el de pagar 4 euros, con el cual desbloqueas el Shenmue 1 y 2 para PC, para Joder. Steam. ¿Por qué es interesante esto, os preguntaréis? Pues porque si os negabais a pagar dinero por Shenmue, la versión de Steam, prácticamente os va a tirar en cualquier ordenador, tiene gráficas padre y... el parche al español aplicable. Entonces, por 4 pavos no tenéis puta excusa para jugar a Shenmue 1 y 2, si es que queréis, y ya te lo vi jugar. Tirar con el parche de... ¿Está el de Last of Us 2? ¿Cómo? ¿Qué? No, porque ¿qué? Obviamente no va a estar que en este bundle, el cabrón. Que te manden, pero... como me han hecho a mí con el Mario hoy, que te lo manden a casa. En el disquito. Pero no... sin sentido. ¿Por qué? Se acarician perros. Sí, pero es un puto Humble Bundle digital. Todos son perros, macho. Claro. A ver, en el de Last of Us se apuñalan más perros que de los que se acarician. Eso es verdad, realmente. Acariciarse se acarician. Déjame los animales. Si acaricias el lomo mientras le clavas el cuchillo en el cuello, también es verdad. No es alto, ¿eh? No me gusta. Bueno, chavales. Bueno, da igual. Noticia. Qué envidia me da. La verdad es que, bueno, sin diferencia. Es decir... Hombre, ya me gustaría a mí tener 40.000 millones de dólares, gilipollas. Por eso me da envidia. Ahora está de moda los procesadores ARM. Bueno, digo yo el título, ya que lo he hecho. Venga. Nvidia confirma la compra de ARM por 40.000 millones de dólares. Para que no sepa qué es ARM, es una arquitectura de procesadores que va a entrar ahora, por ejemplo... Volviendo un poco, siento ser pesado, pero por ejemplo, los nuevos modelos de Apple de portátiles, pues por ejemplo, van a estar 100% con ARM. Y va a tener, la intención es que poco a poco se vayan introduciendo también en resto de portátiles y en ordenadores. Por ejemplo, sin ir más lejos, sí, el Raspberry funciona con ARM y están viendo que se puede soportar un cacharrito así de pequeñito como mi polla. Ya como un sobremesa, con lo cual es una muy buena inversión de Nvidia con respecto a ARM. ARM. La verdad es que es un pastizal, pero es una buena inversión, ¿eh? Realmente es una arquitectura que, o sea, bueno, en sí, conocido como eso, como estamos hablando, pero efectivamente también es una empresa. Que de hecho lleva 1000 años operando, a ver, siendo realmente para que entendáis un poco, ¿no? Pero a lo que voy es que consolas como por ejemplo la Nintendo DS o la Game Boy Advance ya utilizaban ARM, por ejemplo. O sea, estamos hablando de que es ha estado este tipo de procesadores, arquitecturas, etc. lleva funcionando muchos años a muchos niveles en plan... dispositivos electrónicos, ¿no? Entonces, claro, que Nvidia les compre ya es un... no monopolio realmente, pero sí que puede ser, por ejemplo, y me pongo aquí a inventarme, pues un pepinarro de cara a, por ejemplo, la Switch 2. Si Nintendo decide continuar con Nvidia y ahora que tienen, vamos a decir, propiedad de ARM, mezclamos ambos mundos, por así decirlo, coño, puede salir de ahí algo guapo, ¿no? Es decir... Exactamente. Sobre todo también lo que lo han enfocado es un poco de... enfocar el tema a inteligencias artificiales. O sea, de... por la parte de que... todo esto a Nvidia le va a ayudar o le va a beneficiar para centrarse un poco en el tema de las IAs. O sea que, bueno, realmente sí va a ser un campo en el cual se vean beneficiados, pero, por supuesto, pues hay más y... Los videojuegos yo creo que puede ser uno de ellos, bastante importante. Sí. Pero bueno, tenemos aniversarios y es que resulta que Undertale ha cumplido 5 años hace bien poquito, de hecho esta misma semana pasada, y para celebrarlo se ha hecho bueno, diferentes cosas, desde rebajas en el juego, por ejemplo en la eShop de Nintendo... hasta, bueno, merchandising nuevo, un concierto orquestal pregrabado y emitido gratuitamente y que está colgado en YouTube para todos y que es la puta polla a los putos chinos. O sea, es un concierto de una orquesta japonesa que es la hostia. O sea, es toda la banda sonora de Undertale, pues eso, a tope en filarmónica. Y que os recomiendo ir directamente. Y por otro lado... diréis, sí, señor Solid, la cuestión está en que este tipejo lleva haciendo un juego que se llama Deltarune, que es, pues, desordenar las letras de Undertale, básicamente. Sí, un puto anagrama, loco. Lo que se viene a llamar así, según la RAE. Y esto salió hace ya tiempo, de hecho, el capítulo 1 gratuitamente, y ya dijo que iban a ser varios capítulos más y que saldrían en bastante tiempo, que tardaría... Y ya sacó una actualización hace tiempo y ahora pues ha sacado otra, ¿no? ¿Qué nos viene a contar Toby Fox? Pues en resumidas cuentas que, bueno, claro, después del éxito de Undertale, obviamente todo esto explotó bastante. Y claro, el juego ha ido saliendo en muchas más plataformas, se han ido haciendo pues historias anexas, como por ejemplo la colaboración con Smash. Toby Fox también es compositor y ha hecho composiciones para... por ejemplo, Pokémon Espada o para otros juegos en los que ha colaborado. Entonces, bueno, esto se ha hecho grande, ¿vale? Y sigue siendo él y muy pocos colaboradores de confianza con los cuales está haciendo sus cosas. claro, sumado a que nos cuenta aquí que está teniendo problemas de muñeca. Es decir, él toca el piano, programa, maneja ratones, ese tipo de cosas. O sea, entonces tener problemas de muñeca le están impidiendo prácticamente ni siquiera mover la mano para hacer el gesto que hacía Aymar. Con lo cual lo tiene que estar pasando putas. ¿El de tocarse la bola o el de tocarse la cara? El de masturbarse, José, por favor. De la zambomba. Entonces, ¿qué hemos visto a raíz de el aniversario de Undertale? Pues novedades de Deltarune, primero a través de Famitsu, porque se ve que Undertale en Japón es como la putísima polla, y Famitsu pues mostró muchas novedades y que obviamente salieron por internet y demás, pero ahora en la propia web oficial de Undertale se han colgado y hemos visto pues detalladas, ¿no? Para no enrollarnos demasiado, podemos decir que el juego avanza, progresa adecuadamente, como decían las notas en su momento, pero sí que nos dice pues que obviamente es un juego muchísimo más complejo en todos los niveles respecto a lo que fue Undertale y respecto incluso a lo que bueno, ya se veía un poco en la demo de o en el primer capítulo de Deltarune, y que todavía los siguientes capítulos son bastante más complejos, o sea que todavía queda por delante, hay bastante hecho, es decir, el juego el tío lo tiene ya, en su cabeza está todo hilado. Entonces, lo que es cinemáticas, todo lo que va a ocurrir, la planificación mental, o en papel sobre todo, lo que se suele llamar la Biblia, creo que es, está hecha y tiene partes como, por ejemplo, el arte está al 90%, las cutscenes están al 80%, los patrones de los combates están al 70%, el audio está al 80, y en fin, hay bastantes temas, pero luego queda todo el tema a punto de caramelo ya. No, porque luego queda todo el tema de balanceo, los bugs, traducciones, ports, o sea, claro, tú ten en cuenta que Deltarune salió de primeras para todo, no como Undertale que salió a los 2 años en Play, en Switch y todo esto. Entonces, claro, a lo mejor dice, sí, muchas cosas están al 80, pero puede que realmente yo siempre vuelvo atrás y cambio cosas y hago tal, y a lo mejor estaría como al 50% de en general, ¿no? Todo esto para el siguiente capítulo y todo esto. Entonces, claro, ha llegado un punto en que él ha abierto una petición, entre comillas, para pedir colaboraciones, obviamente muy selectivas, que la gente vaya mandando sus peticiones. De hecho, estoy leyendo y creo que ha quitado esa parte de la web, porque cuando yo lo leí sí que estaba y ahora no está. Te especificaba muy bien qué cosas quería y dijo por Twitter que le habían petado a mensajes. Entonces, claro, todo esto es para el capítulo 2, pero luego vendría el 3 y yo qué sé cuántos, con lo cual ya veremos. De momento, a ver, yo no tendría prisa por el juego, no la tengo de hecho, solo espero que salga bien. Y no lo dudo. Con lo cual, pues, sin más. No sé si esperáis o... Bueno, que sé que no habéis jugado, la verdad. Entonces, no, coño, yo lo he jugado, pues no lo llega a pasar. Entonces no lo has jugado. Si es un juego que dura 6 horas, desgraciado. ¿Dónde vas? Yeah. ¿Qué te pareció Undertale lo que jugaste, Chose? A ver, en general, un poco de... El primer contacto que tienes con él es en plan, hostia, qué puta mierda es esta. En el sentido de que no te esperas esa magia que tiene. Pero yo me lo quiero terminar porque tú me has hablado muy bien de él por la profundidad que en realidad tiene el juego. Y luego he investigado por internet, bueno, no he querido abusar mucho porque al mínimo te como el spoiler, de que tiene bastante lore por detrás. Aparentemente es un juego simple, pero tiene lore. Y ahora de cara al Deltarune, que me bajé la demo para Switch, que creo que estaba para Switch, ¿no? No deberías jugarla sin pasarte antes. No, por eso, que el capítulo no lo bajé por lo que me comentaste también, de que ni que mirase nada por internet, ni que me jugase la demo porque me comería spoiler. Tal cual. Es eso, es ponerme y como sé de qué va el juego, pues pasármelo una o más de una vez, claro. Tendría más sentido más veces. Yo quería saber, ¿a cuánto está en la eShop ahora? No lo sé, sé que está de oferta. Porque como me metí el otro día en la eShop, lo que pasa es que como ya lo tengo comprado en digital, no me sale el precio, entonces no sé a cuánto está. Pero está en inglés, tenedlo en cuenta. Es el típico juego que me gustaría tenerlo en físico, pero... Yo lo tengo. El de gracia este. Claro, ¿lo queréis? Preparaos para pagar 90 euros en total con las aduanas. Claro, ese es el tema. Ahora, el tema. La edición es la pollísima. Pero tú tienes la coleccionista, yo en todo caso tendría estándar, no soy tan fan. Ya, pero igualmente te costaría una pasta, porque ya. Creo que eran 40 euros o algo así, más 30 de aduanas, o sea que al final... Es que de hecho estaba viendo en la web Fangamer. Y hay que comprarlo por Fangamer y están sin stock. ¿Encima sin stock? Buah. Sí. Pues flipas. Un saludo al juego. Así que bueno, esas han sido las novedades de Deltarune, Undertale y todo esto. Que ya os digo, Undertale, si no habéis jugado, es un juego imprescindible de la puta vida. Que empecé cuesta 2 duros, que lo tenéis con traducciones al español. Si no os apañéis con el inglés. Sí que es verdad, ya he de decir que es un inglés que no es que sea muy difícil, pero tampoco es de los más asequibles. Porque utilizan bastantes... ¿Cómo decirlo? Como en Yakuza, el slang este, o sea, ciertos dejes, ciertas historias que si no estás a lo mejor... Si tu inglés es de libro de la ESO, de palabras claves, conversaciones de hello, my name is Manolete, como salgáis de ahí, pues os vais a perder. Y os vais a perder mucho de lo bueno que tiene el juego, que es, pues eso, el texto. Mucho texto. Y nada, chicos... Una vez dicho todo esto y volvemos a retomar un poco las polemiquillas de la semana pasada, porque claro, os hablamos del Mario 3D, 3D pollas, este 3D All Stars, ese que Aymar ya tiene, el cabrón, a pesar de que sale mañana. ¿Y yo qué le hago? Ha venido a mi casa, yo no lo he buscado. ¿Qué hacemos? ¿Pero lo has jugado ya? ¿Lo has empezado algo? Se está precintado, esto va para Wallapop. ¿Pero qué dices? Por culpa de la noticia que has dicho, es posible que vaya para Wallapop. No, o sea, que vas a decir, mejor dicho, porque aún no lo has dicho. Vale, vamos a ver. La noticia, y os la voy a desmontar ya, es decir, vamos a ver. Empiezas a salir por Twitter gente diciendo, confirmamos, los juegos son ROMs y no son ports. Vale, vamos a ver. ¿Qué son las Super Nintendo Minis? ¿Qué son las NES Minis? ¿Qué son las Mega Drive Collection? ¿Te digo lo que son? ¿Qué es el Collection? Artículos de coleccionista. ¿Qué es el Collection of Mana? ¿Qué es cualquier puto contenedor de juegos? ¿Qué es la Dreamcast Collection de 360 Play 3? 360 solo. ¿Qué es todo puto recopilatorio de juegos de consolas antiguas, incluso consolas antiguas? Putos emuladores. Y de hecho, vale... entre comillas hay modificaciones, es decir, al filtrarse el juego, porque todo esto se descubre al filtrarse el juego a principios de esta semana, claro, la peña empieza a hacer data mining a tope del disco, bueno, del disco, del cartuchiquio, de los datos, y se dan cuenta de varios datos de interés, como por ejemplo que todo va en emulador, pero lo que han desarrollado, por así decirlo, es un emulador de GameCube / Wii, que de hecho lo ha hecho la, vamos a decir, división europea de Nintendo. Y que lo que han hecho con esto es emular en base, por así decirlo, pero ¿por qué, por ejemplo, no han metido el Galaxy 2? Vale, pues la historia está en que realmente, por datos que se han visto, el... recopilatorio lleva en desarrollo desde marzo. ¿Os acordáis que la semana pasada dijimos estos anuncios querían haberlos hecho en marzo? Vale, eso realmente es una captura que salió del Mario 35, este online que tiene fecha de caducidad también. La historia está en que sí, ese era el que iba a haber salido ahí, pero lo que es la colección esta empezaron a hacerla en marzo, al parecer, en pleno estallando el COVID. Claro, sí. Empiezan a hacerlo ahí. ¿Y qué hacen? Te sacan, obviamente en ningún momento creo que contemplasen la opción de hacer un port directo. Y claro, ahora la gente sale con lo del Mario 64 porque casualmente lo que hay ahí es un proyecto de ingeniería inversa que no lleva un mes de realizar y que por supuesto es un proyecto no oficial. Y al cual, claro, al descompilar, por así decirlo, el código y tener todo, le puedes modificar lo que te salga de los cojones. Cosa que Nintendo no ha hecho, es decir, no han cogido el código original de su propio juego, sino que han cogido, y lo dicho, lo han emulado, pero obviamente el juego tú lo pones y de hecho ya tenéis ahí Digital Foundry, por ejemplo, y otros tantos análisis. El de Digital Foundry ha salido hace un par de horas, de hecho. Lo que se ve y lo que se ha descubierto y se ha visto que hace esto es que sí, efectivamente, son emuladores corriendo, pero obviamente hay modificaciones. Por ejemplo... lo que hace esto es una técnica similar a lo de cuando, por ejemplo, ponéis un emulador en PC y de Nintendo 64 os lleva viendo 1000 años y le aplicas encima un parche de texturas en alta definición. Lo que hace es coger y cuando el juego va a cargar o va a mostrarte en pantalla unos sprites o unas ubicaciones en memoria, por así decirlo, lo que han hecho esta gente es programar encima y parchear esos registros para que, en vez de mostrar el contenido original, te salga encima algo nuevo. ¿Algo nuevo como qué? Pues, por ejemplo, las fuentes de los textos mejor filtradas, que eso sí que lo han adaptado. Los botones para adaptarlos a los de Switch. Los sprites de todos los pues marcadores de estrellas, de... En fin, texturas de estas que estaban súper borrosas en la 64 y que aquí las han limpiado. Y también han limpiado los vídeos, por ejemplo, los han rescalado con como se diga, con IA o lo que sea. Y en fin, sí que es verdad que le han aplicado cositas. Y luego, por otro lado, el más complicado, entre comillas, de emular, que es el Galaxy, sí que es verdad que usa parte de emulación y parte de... Es decir, emula ciertos comportamientos de la consola, pero otros los está cargando, entre comillas, nativamente la consola. ¿Vale? Entonces, a ver, lo que viene a decir esto es que sí que hay un trabajo detrás. Sí que es emuladores, pero obviamente hay un trabajo detrás para adaptar esto. Y en el fondo, la cuestión, al margen de todo esto, sería ¿y qué cojones importa cuando lo que importa al final es que si tú compras este puto colección de juegos es porque quieres esos juegos y te suda la puta polla de qué manera se esté corriendo eso por detrás? Lo que pasa es que, claro, ya es la excusa de ¡ah, no! ¡Es que son ROMs corriendo por detrás! Vale, pero yo compro el juego porque quiero el juego. Me suda la polla que por detrás haya tres mini Pikmins moviendo el juego a base de manivelas y palancas, o que sea un puto emulador, o que sea lo que sea. Quiero decir, yo quiero tener esos putos juegos en mi puta Nintendo Switch para tenerlos con ese rescalado a 1080 en una vía oficial y tener las ventajas que me trae esto. Que son pocas, que podrían haber sido más. Sí, por supuesto. Y de hecho coincide todo el mundo en ellos. Y es verdad, si es que podía haber sido más. Se podía haber hecho lo de los 16 novenos del Mario este, se podía haber hecho una traducción al español del Mario 64, y se podían haber hecho otras tantas cosas que no se han hecho. Pero en el fondo yo lo primero que voy a hacer mañana, y de hecho ya tengo el hueco, vamos a decir, guardado para el viernes por la noche, es ponerme el puto Mario Galaxy y hacerme una paja como me la hice con 16 años cuando lo jugué por primera vez en la Wii. O sea, ese juego es la puta clave y es lo que yo quiero, jugarlo en puta alta definición, entre comillas, de vía oficial en mi Switch. Y tirándole ya... el bigote a Super Mario, ¿eh? Ya ves, joder, me está saliendo ya el bigote. Con una mano tiras del bigote y con la otra te tiras de la polla. Así es por el beef. A mí, lo más gravísimo de todo fue cuando me enteré de que el Mario 64 no venía venía en inglés. Yo y me acabo de enterar ahora. Es un Super Mario, ¿sabes? He esperado un año por jugar a Disco Elysium en castellano, porque es un juego en el que tienes que enterarte de la trama. Es un juego que es leer. Vale, pero una cosa. Mario 64, que te digan, oh, you have 8 stars. Pues vale. Que Mario 64 sí que tenía un mínimo de texto, pero tampoco era una cosa muy bestia que te impida jugar. Coño, me lo pasé yo con 6 años sin tener ni puta idea de inglés. Y claro, sí, pero que tampoco les hubiera costado nada. Así te has quedado pajeándote con Mario, ¿no? Luego hay otros datos que, claro, no sé si los conocíais, pero de Mario 64 había dos versiones. Nosotros solo conocimos una. Pero en Japón llegó a salir una versión que se llamaba Shindou, por así decirlo, que es una versión mejorada que corregía ciertos temas. Por ejemplo, la mítica frase de... no sé cómo decía, pero parece que diga cuando tiras a Bowser, gay Bowser. Vale, pues eso en la versión esta Shindou dice otra cosa. Y lo más importante, corregía ciertos problemas y, por supuesto, metía la vibración, que fue un accesorio que salió un poquito después en Nintendo 64. Entonces, esta versión de Switch, en teoría, sí que tiene vibración, cuando originalmente aquí, por ejemplo, nosotros no tuvimos la vibración en Mario 64. Con lo cual, oye, está jugando una cosa de manera oficial que en ningún momento antes habías tenido. Sí que es verdad que, lo dicho, a nivel ya pormenores hay otras cosas pues que, por ejemplo, no están corregidas y que, por ejemplo, la colección al parecer tiene algunos bugs. Por ejemplo, con el tema de que hay cuelgues en los menús o algunas cosas así. Esto ya es barrería, ¿eh? Eso ya... Adri, ¿y tú que estás mucho más puesto que esto? O sea, en todo esto que nosotros. ¿Qué versión es la de la Mario Galaxy? ¿La que ponía You Are Gay? You Are Mr. Gay. O la corregida. No hay ningún... No lo sé. Supongo que será la puta ISO igual y que no... Que saldrán las estrellitas en el You Are Mr. Gay en el este. No sé, mañana te lo digo, pero vamos. Nadie ha hablado nada de eso. Es que es eso. A ver. Quiero decir, yo no lo he abierto por si, y si de aquí a unos meses se revaloriza. Quiero jugarlo, pero es que como estoy jugando otra cosa en la Switch que me hypea más, es como, puede esperar. Yo no vendería, o sea, yo lo voy a jugar y yo no lo vendería, no sé. No, no creo que lo venda, pero ¿y si sube a 500? ¿Y si con ese Mario me puedo comprar una Play? ¿Qué cojones? Eso, no, eso no va a pasar. Los judíos. La Virgen. Es que es eso, no merece la pena especular con esto. Quien lo quiera tener, lo puede tener. A ver, no merece la pena especular hasta que te sacas 500 euros, ¿eh? O sea, cuidado. Pero ¿cómo cojones te vas a sacar? Si eres tan osado de pensar que te vas a sacar 500 pavos o siquiera 100 por revender esto... Bueno, de aquí a un año presentado nunca se sabe, ¿eh? Lo mismo decían de las Nintendo Minis y yo sé de uno que pasó por 300 pavos por tenerla. ¿Qué dices? Dios, hay que ser subnormal. Un compañero mío de trabajo me dijo, ¡buah, pero si esa NES Mini la tengo yo que me costó 300 pavos por uno de Wallapop! Y yo fue como... ¡Madre mía! O yo fui al campo y me llevé dos. Escúchame, que ¿tenía algún tipo de tara mental el chaval o algo? Tenía dinero, por lo visto. Bueno. Sí, sí, eso sí. Vamos a hacerle un poquito de caso al chat, porque, por ejemplo, CD La Villa dice, buenas chavales, solo estáis en directo en Twitch, en YouTube no. No sé si es fallo mío o qué, no lo es, no es fallo tuyo, es problema nuestro, no sé por qué, pero no tenía ganas de solucionarlo, así que estamos solo en Twitch. Para el siguiente programa veremos. Preguntaba si Undertale seguía sin estar traducido y efectivamente no lo está por vías oficiales. Y dice, yo de inglés bien, pero me revienta y me echa para atrás que no esté traducido al español, la verdad. Tienes vías alternativas. Dave Meister dice, un chino de Nintendo, oye, me meto en Emu Paradise, bajamos tres Mario Randoms y lo metemos en un cartucho a 60 pavos. Y dice, esos filtros que... Dice, esos filtros que dices, dudo que no los tenga el Dolphin. Filtros, ya no sé de qué filtros estábamos hablando. Obviamente, el rescalado a 1080, el parche de 16 novenos... Coño, si es que no te hace falta ni irte a eso. El Nintendont en la Wii U, sí, en la Wii U y creo que en la Wii, te permite modificar el lanzador del juego y que estés a 16 novenos. Incluso según han dejado caer los de Digital Foundry, y yo no lo sabía, hay una especie de parche que te desbloquea los 60 FPS en Wii para Mario Sunshine, o sea que, ojo, porque sí, está a 30 FPS, o sea, han respetado, entre comillas, o no han mejorado eso. Dice Dave Meister, es que este tipo de mierda sí que venda tanto hace que Nintendo ni se moleste en hacer remasters puros o remakes, porque eso les daría menos beneficios. Bueno, si es que luego vamos a hablar de la otra. Sí, todos tienen lo suyo. Dice, bueno, que es Charlie from the Villas, que lo ha aclarado. Dice, no merece la pena especular, porque conociendo a Nintendo, en la siguiente consola nos van a vender el juego otra vez. El tema está, realmente aunque tenga fecha de caducidad, ¿quién te dice a ti que...? Ah, bueno, lo que quería comentar respecto al tema de... que el Galaxy 2, entre comillas, no está porque al ser una emulación más compleja de lo que tenía, primero que por el tiempo que han tenido, que no les ha dado tiempo a implementarlo bien. Porque el Galaxy 2 tenía ciertas mierdas de control por movimiento con Yoshi que quizás tenían un poquito más de historia, que utilizaba ciertos trucos de la consola en plan técnico que a lo mejor dificultaban más la emulación por el tema esto de que comentamos que la CPU era emulada, pero la GPU y el sonido iban en... los manejaba la Switch o... En fin. Escúchame, fácil. Mucho texto de código, pero mucho texto. Pero por otro lado, luego está el tema de que tienes la opción o la posibilidad de que Nintendo de aquí a X te saque un Mario 3D All-Stars plus el Mario Galaxy 2. O que te saque un parche o alguna mierda. Y otros 60 ñapos. Bueno, ahí ya te cobrarán 80 porque ahí los juegos ya valdrán 80. Claro. Eso. Pero bueno, así está la colección. A ver, yo mañana te lo digo para cerrar este caso, para cerrar esto. El que se ha comprado esto es porque los quiere. Le da igual el cómo. El que quiere jugarlos, que los emule. Pero ya, pero si lo dices tan... Es porque, o sea, lo quieres. Pero no es tan eso, o sea, que los emule, vale. La particularidad que tenía estos putos juegos, sobre todo, el, por ejemplo, el de Sunshine, que aquí no lo tienes, era el tema de la presión en los gatillos, que aquí han solucionado... Con un botón es lo que simulaba la presión y otro es pulsarlo hasta el fondo, que era básicamente quedarte detenido con Mario y disparar el AQUAC a una dirección que tú orientases. Eso lo han hecho, pues eso, mapeando, interpretando la pulsación, la profundidad en un botón y el pulsarlo entero en otro. Y luego el Mario Galaxy lo que tenía de particular era primero el apuntar a la pantalla con el mando para coger estrellas y no solo coger estrellas o la mariconada esta como muchos dicen del segundo jugador lo digo así porque se refieren como esto, como mariconada. O lo de lo típico en su momento, claro, nadie decía nada de qué machista, esto es el típico juego para poner a la novia a ponerte a coger estrellas. Y eso lo he oído yo en muchos sitios en su momento. El caso está en que tenías muchas cosas que hacían exclusivo el mando de Wii. Vale, los que emulan la Wii normalmente se puede emular bien conectando por Bluetooth el mando de la Wii al ordenador y tener realmente la misma experiencia en el emulador. Pero claro, ¿cuánta gente que emula la Wii usa un mando de Wii real? ¿Sabes? Que es el tema. Te estás perdiendo eso. Aquí en Switch lo que han hecho es adaptar todos los putos controles con el Joy-Con. Y no solo eso, también han adaptado para que puedas usar con la pantalla táctil para los que juegan a la Switch Lite o a la normal en modo portátil. Y que todo lo que se hacía con el mando de Wii, con el Wiimote, lo puedas hacer tocando la pantalla, de lo cual está cojonudo, quiero decir. Que hay bastante... hay adaptación, no es una puta ROM emulada sin más. O sea, ciertamente hay trabajo. Quizás se podía esperar más, sí, pero hay ahí... Si fuese una ROM a pelo, yo no lo hubiese comprado. Y además, mi justificación, creo que ya lo dije en el último programa, es que yo solo tengo y he jugado al de 64. Escúchame. A los dos, o sea, al Sunshine y al Galaxy no los he jugado, con lo cual me hace ilusión jugarlos. No seas tonto y ponte directamente el Galaxy y te vas a correr. O sea, es que es otra puta... es otro nivel el Mario Galaxy. Déjale que primero juegue al Sunshine. No, escúchame. Si se pone primero el Galaxy, va a haber. Luego el Sunshine le va a parecer tres. Mierda, eso es verdad. Eso también. Exactamente. Es primero el Sunshine, que está muy guapo. Sí, eso es que otra. Que lo disfrute. Yo quería... que lo disfrute y que ya después se ponga el mejor para terminar el colofón, claro. Y que acabe deshidratado. Yo quería comentar eso. O sea, yo no entiendo de verdad a la gente que critica a Mario Sunshine cuando. Lo he dicho, eso a mí me es un tema recurrente ya. Pero de verdad, no hagáis ni puto caso. En serio, jugadlo y ya está. Y otro dato que quería comentar, que ya se me ha ido, pero bueno, tampoco pasa nada. Eso, que la colección está flama si sabes a lo que vas y quieres lo que hay y ya está. O sea que eso. Yo, pilladla. De aquí a marzo, a ver si la puedo cazar y si no, pues que me den por el culo. No te queda otra, así que literalmente. Bueno, y hablando de gitanos, todos sabéis que... joder, es verdad, espérate y verás. Sí. No, si tienes toda la razón del mundo, por eso me río. Among Us, todos conocemos el nuevo boom a nivel social en cuanto al mundo de los videojuegos y streamers sobre todo. ¿La semanita le doy más? Sí, la verdad es que sí, ya pega el desinflón. No por nada, digo, yo quiero seguir jugando a él, ¿eh? La cosa está, y que por cierto, si queréis conocer la historia del título al pormenor, cifras y eso, os recomiendo veros un vídeo que hizo el youtuber Alba Majo, que enseña o te cuenta... Perdón, es que habéis dicho que está como decayendo. En este momento estamos grabando en Twitch, ¿vale? Hay 505.412 espectadores en Among Us. No, ya, 505.000 personas viendo. Ya, pero el Fall Guys... No está de capa caída. ¿Tú sabes cuántos tiene? De Fall Guys hay... Yo sé, de Fall Guys hay 47.769. Pero déjame terminar, me refiero a que fíjate, ha salido este juego de mierda, digo de mierda porque no es un gran triple A ni nada, me parece un juegazo porque es muy entretenidillo, eso es lo que yo busco en un juego. Simplemente es cuando aparezca otro juego, este se va a ir a la mierda, eso es a lo que me refiero con lo de... Pero que es que no se ha ido ya a la mierda, que es que ahora mismo están en el pico máximo de Twitch. La cuestión está en que esto no es nuevo, es decir, es un juego que tiene ya tiempo y la historia, como digo, si queréis verla, pues el youtuber esto la cuenta. Por otro lado, ¿qué noticia nos atañe aquí hoy? El juego en Steam tiene un precio de 4€ y en Android es gratuito. Pues no van los de Mary Station, que yo me quedé flipando diciendo, hostia, Mary Station, leí dos veces para ver que no era Mero Station. Y aún así, de haber sido Mero Station me sonó raro, ¿no? ¿Quién ha sido el becario que ha creado este artículo? Pues sigue en pie, pero el caso, Mary Station colocó un post, un tweet con una noticia en su web y ponían el tweet: os contamos cómo emular de forma legal la versión gratuita para dispositivos móviles de Among Us en PC y Mac para disfrutar del juego sin coste alguno. Y sí, a ver, es legal, es gratis, está contemplado porque tienes, o sea, el emulador de Android se puede jugar libre y tal. Y, en fin, no hay problema. Sí, ¿no? Pero es ser los gitanos por los gitanos. Es en plan, si quieres jugar en PC, yo, por 4€, ¿qué más te da? A ver, yo entiendo que lo hagan, ¿vale? O sea, si queréis saber cómo jugar Among Us gratis en MiniStation, entrad a la web de MiniStation, pero entrad con Adblock para así no comeros los anuncios de MiniStation. Sí, pero una cosa... Porque así, ni Among Us tiene dinero gracias a MiniStation, ni vosotros le dais dinero a MiniStation gracias a los anuncios. Pero porque me parece echar unos caraduras, pero... Pero hay más datos, es decir, primero... En Android es gratis, pero tiene anuncios y eso les da pasta a los desarrolladores. Eso por un lado. O sea, que lo que no ganan por un lado lo van a ganar por otro. Y por otro lado, los de MediStation han actualizado el artículo y han colocado lo siguiente. Dicen, ante el revuelo que se ha generado con esta noticia, nos hemos puesto en contacto con los desarrolladores del juego para preguntar si el uso de un emulador legal como BlueStacks les parecía algo correcto o no para jugar a su título, estando el juego a 4 pavos. El programador jefe, Forrest Willard, se muestra totalmente de acuerdo con el uso de BlueStacks para disfrutar de Among Us gratis en PC, ya que seguimos teniendo el apoyo con los anuncios y las compras integradas en la aplicación, por lo que está bien. El mensaje literal, don't worry, we are totally okay. O sea que, bueno, sigue. Sí, ya. Pero vamos, que es lo que un poco decía. Pero sí que es verdad que una web de noticias a nivel tocho te promocione esto, que esto es más de foros o tuiteros random que lo digan, o blogs al por menor, pero que una MediStation, quiero decir, aunque sea legal, aunque el desarrollador lo apoye, pero sí, la imagen que das es un poco de cómo hacer la trilogía, ¿sabes? Sí, eso. Una cosa es lo que puedes hacer con los móviles Samsung, por ejemplo, que no sé si lo sabéis, que tiene una aplicación, bueno, llámalo aplicación, no sé cómo llamarlo, es un sistema operativo que tú lo enchufas a HDMI con el tipo C y directamente te proporciona como un sistema operativo de escritorio. Claro, esto lo unificas con un hub que tenga teclado y ratón más HDMI y estás manejando el móvil como un ordenador. Y podrías jugar al juego completamente gratis. Eso me parece lícito y normal, pero tirar de emulador me parece un poco gitanada. Sí, a ver, porque al fin y al cabo sigues usando tu puto móvil para jugar. Claro, es tu móvil, siempre te lo estás visionando como simplemente un sobremesa. Simplemente te lo estás poniendo en plan, pues para verlo a lo mejor más grande en la tele y para usar tecla y ratón, porque te es más cómodo que el control táctil del puto móvil, que es una mí. Pero esto es como decir, he descubierto América cuando eso siempre ha estado ahí, lo que pasa es que ahora has llegado tú, porque esto es que, en resumidas cuentas, eso me la suda cuando todas las teles Smart TV tienen el enviar pantalla con Android y no te hace falta tener un puto Samsung, ¿sabes? O sea, siempre ha estado ahí. No, si lo dice por lo del teclado y ratón. Ya, bueno, pero ¿y qué? ¿Le conectas un puto teclado y ratón Bluetooth o un puto OTG y le conectas un ratón? Yo qué sé. Pero a lo que voy. Déjalo, coño, a descubierto Samsung, déjalo. ¿Te merece la pena emular el puto Android cuando te vale 4 euros y tienes el HUD y la interfaz y todo adaptado a tu puto ordenador? Es que lo veo de gitanoide absoluto, o sea. Pero ya no por MiniStation en general, quiero decir que es. ¿Vale? Quien lo quiera hacer, oye, que todos hemos hecho estas mierdas, es decir, todos hemos... Lo que pasa es que en su momento, a ver, también por la época en la que nos tocó, ¿no? No eran los juegos, entre comillas, tan baratos, ni había tanta oferta como hoy. Yo he pirateado muchísimo, pero hoy en día, tío, con las facilidades que hay... De hecho, me acuerdo que esto, cuando salíamos de tu casa, que habíamos grabado la última parte del The Last of Us, yo le iba comentando, porque él me decía que lo probase gratis y tal, y yo lo que le dije, digo, yo por ejemplo lo pruebo gratis, tal, no sé qué, veo que me gusta, pues si me gusta y me compensa, pues lo compro en PC, y si no, pues ya, pues tiro de móvil. Como he visto que la aplicación se descarga y juegas desde el móvil, juegas bien, pues paso de pagar 4 euros en PC, pero porque juego desde el más cómodo. Yo lo he comprado en PC, primero, por poder hacer streaming, y segundo, por coño, darle 4 putos euros de mierda a esta gente. Que sí, ¿sabes? Que por ejemplo, yo si lo jugase en PC, pues ahora mismo lo compraría. Por 4 euros lo compraría. Lo que pasa es que, por ejemplo, la mayor parte de veces que he jugado resulta que es que no estaba en casa. Entonces, pues lo sigo jugando en el móvil y como tampoco juego tanto, pues lo dejo en el móvil y ya corre. Pero bueno, tampoco le demos más vueltas a esto. La cosa es que en vez de pagarle donaciones a un puto streamer toca huevos, coger y pagar por los putos juegos, joder. Y a partir de ahí, Origin va a ser renombrado y reinterpretado a EA Desktop Ape. He querido decir algo, pero me ha salido mal. El nombre es muy comercial, bueno, muy atractivo. Un nuevo launcher PC de EA que va a sustituir a Origin y que llegará en un futuro. Y bueno, pues muy bien. Entonces, Panzer Dragoon, el remake que llegó a Nintendo Switch, han anunciado que pronto va a estar disponible en otras plataformas, como por ejemplo Steam, GOG y PlayStation 4. Y después de esta, y volviendo a EA, ¿qué pasa? ¿A quién le importa? Recuerdo que fue noticia el año pasado, ¿eh? Yo esto lo he puesto, por ejemplo, porque yo sé que... A ver, a ti, por ejemplo, no te interesa, a mí me la suda también un poco. Pero hay muchos jugadores de FIFA, ¿no? Por ejemplo, Dave Meister creo que le daba al FIFA, no sé si le daba duro o qué. Le daba la fofa. Y yo qué sé, hay gente... pues. Y esto es una noticia pues que yo creo que es una cosa que está bastante bien para los que sigan este juego. Y es que FIFA 21 tendrá servidores dedicados en España. De hecho, parece ser que ya los han puesto en marcha estos nuevos servidores en España y van a funcionar desde el FIFA 20 y ya con el nuevo FIFA 21 que saldrá en octubre, creo que es. O sea, es una buena noticia para los que... para los que siguen este juego y para los que juegan este juego. Yo el año pasado recuerdo que fue polémica porque mucho youtuber así random de FIFA, y no sé cómo llegué realmente a ese dato, pero se quejaba a EA del hecho de que como los servidores no estaban aquí y aquí había un alto grado de peña jugando, pues que eso les provocaba ciertos problemas, ¿no? Entonces, oye, me parece correcto, y volvemos al tema. Ya era hora, joder. O sea, público FIFA por excelencia. Por eso. ¿Qué cojones, tío? Exactamente, es que España es público es público objetivo del FIFA. Pues esa es la cuestión. Y que no tuviera servidores dedicados, pues era una gitanada. Ahora, pues oye, buena noticia para los seguidores de FIFA. Pues la siguiente también te la voy a dejar. Los al FIFA solo están contentos. Sí, y la siguiente sé que te encanta y te la dejo a ti, por eso. Mira, calla, me cago en su puta madre. No Assassin's Creed y Splinter Cell anunciados, pero para Oculus VR. Me cago en su puta madre. O sea, yo quiero... El Assassin's Creed me da igual, pero yo quiero un puto Splinter Cell, joder. ¿Por qué me lo hacen VR, tío? ¿Por qué me hacen un Splinter Cell VR que... Me cago en su puta madre. Pasa, Nintendo, ¿en qué trabajas? El Sam Fisher está en todos los videojuegos menos en el que debería, ¿eh? El Sam Fisher está en todos los videojuegos menos en el suyo. Puto Sam Fisher de mierda. Está hasta uno para móviles. Sí, por eso digo que yo lo he probado y que también hubo polémica con ese juego. ¿Fue el que comentamos? Creo que lo comentamos en Gisel Podcast o igual lo estoy soñando y lo leí simplemente. Que hay una fase en el que tienes que matar a unos radicales y el logo de estos radicales es el puñito que usan los de Black Lives Matter. Algo leí, sí, algo ahí. Y que Ubisoft tuvo que recular y bueno. Sí, pero ya no se puede matar Black Lives Matter de eso. Ya no quiero juego. No, han cambiado el icono. Que lo que daban a entender, o entre comillas, lo que la interpretación que le sacaron a algunos a ese gesto fue como decir, hey, que los Black Lives Matter, en fin, pasó muy poco después de esto y como que la gente le buscó todo el tercer y cuarto y sexto sentido para que, bueno, lo quitasen. Que quizás era una pura coincidencia, ¿no? Pero quién sabe. Sería coincidencia. Lo veo muy de retrasados que de verdad lo hiciesen con ese sentido, pero bueno. Pero la polémica de este juego... Didi. No, que es más, lo retorcido que es la gente para pensar en eso, que realmente el concepto que tengo... O sea, no sé, es que me parece muy retorcido llegar a esa situación. O pensar de esa manera sobre un videojuego. No sé. Y más un juego de móviles que... Es igual. ¿Qué pasa, Nintendo? Pues entramos en el bloque de Nintendo y es que se vuelve a reconfirmar el tema de que la película de Mario sigue ahí, que Shigeru Miyamoto es el productor y que en principio va a llegar en 2022. Pero no solo estamos hablando de que Nintendo esté con Mario en la cabeza a la hora de hacer series o películas, porque... está trabajando en varios proyectos de contenido visual basados en sus series de videojuegos. O sea que, en resumen, expect algo de Nintendo en este aspecto. Quién sabe si quizás... Se está rumoreando, por cierto, ha salido un faque hoy, hace poco, de hecho, de que... ¿El del Tom Holland y Zelda? Iba a ser Link en una serie de Netflix. Lo dudo, perros. Muchísimo. No, a ver, pero yo sí te digo una cosa, que, por ejemplo, una serie o una película de... Por ejemplo, de Zelda, ¿vale? con la estética de Breath of the Wild me encantaría. Pero te digo una cosa, esto no es nada nuevo. Hay series de Mario, de Zelda y de Donkey Kong desde los 80 y 90. La calidad es cuestionable, pero ahí estaban, ¿eh? Ya, pero que yo te digo algo que esté bien y que sea con esa estética, con la del Breath of the Wild, que está muy guapa, coño. Estaría bueno, guapo. Sinceramente, veremos qué pasa. O sea, no es un campo... Sé que no, lo poco, ¿cómo es? Lo poco gusta, lo mucho cansa. Sí. Ya veremos. Que no se juegue mucho con eso. Bueno. Persia, yo cojonudo, ¿eh? El caso, otra noticia que ha saltado además hoy respecto a Nintendo es que deja de fabricar las 3DS/2DS. Familia 3DS. Sí, en resumen, sí. Cortan grifo ya, se acabó esto y hasta aquí. Pues oye. Bastante durado desde el 2011 que salieron y que han tenido juegos hasta prácticamente el año pasado. Eso han sido unos 8 años. Y que, oye, pues con el tiempo ha tenido bastantes joyitas. Sí que es verdad que para mi gusto disfruté más la DS original que la 3DS. Y eso que la 3DS la compré día 1. Pero no sé, siempre tuve esa sensación de que le faltaba un algo y que Nintendo DS tuvo y que 3DS no. Pero oye, aún así gran consola, sobre todo muy buen precio hoy en día, y lo que más compensa sería una New Nintendo 2DS. ¿Chose, conservas? Claro que la tengo, la negra azul. Muy bien, perro. Pues eso, maravillosa máquina que sobre todo una vez desbloqueada tiene una serie de características bastante buenas y que os recomiendo. Qué buena era la Freezer. Si es un puto vago que no levanta ni una mancuerna, pues como tiene peso ligero, pues te va a molar más. Claro. Y bueno, en fin, pues eso, descanse en paz, una época que se cierra y que, lo dicho, gran máquina, mejor persona. Pero eso, ¿has visto el Nintendo Direct Mini de hoy? Lo he visto, y bueno, ha sido un partner showcase, o sea, cositas de third parties que han hecho... Que casi todo ha sido Capcom. Sí, ha sido hoy a las 4 de la tarde. Y vamos a pasar muy rápido, a menos que queréis comentar en algo, me detenéis, ¿vale? Nah, a mí me la suda. De los Monster Hunter. Bueno, han empezado con un nuevo Monster Hunter titulado Rise, que llegará el 26 de marzo. Y después otro nuevo Monster Hunter llamado Stories 2, Wings of Ruin, cuando salió el primer Stories. La atención ese, ¿ves? A ver, a mí me llama la atención el que es rollo... Breath of the Wild. No, Breath of the Wild / Tales of, ¿sabes? Sí. Tiene un airecito así. El Stories 2. Sí, sí. ¿Ese, no? A mí me llama más la atención porque pinta que tiene una historia. Los Monster Hunter, por ejemplo, el World que he jugado yo, sí, tiene su historia, tal, no sé qué, pero está como muy diluida. Se centra más pues lo que ha sido Monster Hunter, en cazar monstruos y ya está, ¿no? Y en esas mierdas que hacen los Monster Hunter. Entonces, ese me ha llamado más la atención porque... precisamente parece que se aleja más de eso y te va a contar una historia con una narrativa. Y la estética también me ha gustado. Ah, no sé, es que esa estética a mí me mola mucho. Que de hecho, bueno, estoy buscando información del primer Monster Hunter Stories y veo que salió en 2016 para Nintendo 3DS. O sea que... Sí, es lo que te iba a decir. Ya, para 3DS, sí. Ni puta idea tenía. De hecho, yo he visto el 2 y he dicho... ¿eh? Yo de hecho tengo la versión de la 3DS del Monster Hunter, la que es totalmente negra. Pero creo que es el Ultimate o algo así, 3, no, igual no estoy inventando. Hay 3 o 4, hay 3 y 4. El 3, creo que es el 3. El port de Wii U creo que sería. Sí, pero literalmente del Histories este, o sea, no tenía ni idea que existía. Sí, yo sí que lo vi, bueno, el que port era de... así como muy kawaii de Sune. ¿Sabes? El port de Wii U que era un port de Wii a su vez, o sea que... Pero bueno, lo que se dice después de esto es que después de este Direct hubo un Monster Hunter Direct de 15 minutos que no he visto y no vamos a cubrir aquí. No. ¿Vale? Yo tampoco lo he visto, o sea, lo he visto empezar... Que no, que quita. Pero bueno, ahí lo tenéis. Luego, cosas que se han presentado. Fitness Boxing 2, Disgaea 6, saga que directamente estoy muy desconectado y no creo que entre nunca porque creo que es táctico y no me mola. Empire of Sin, sin más. Sniper Elite 4. Y luego, The Long Dark, PGA Tour, el de golf, y Hades. Por continuar, el Balan Wonderworld este, el Pseudo Knights gitano, que sale el 26 de marzo. Rune Factory 5 para Switch el año que viene. Y han terminado la conferencia con Ori and the Blind, bueno, el Ori and the Will of Wisps, o sea, el Ori 2, Que bueno, oye, yo no lo esperaba en Switch, pero sí, se han dignado a sacarlo. Era un secreto a voces. Estaba el primero, no bajo el segundo. Habiendo salido el primero, pues sí ha salido el segundo. De hecho, los de Moon Studios han comentado que el juego sale a 60 FPS, que se han retorcido los huevos para conseguirlo y que está bastante bien adaptado. Lo interesante del tema es que han revelado que va a salir una edición coleccionista que va a tener los dos juegos en físico y cosas chulas en plan sí. extra. Y, ojo, también han dicho que la edición estándar va a salir más tarde este año, suelta de ambos juegos, física. Con lo cual, pues oye, es una gran oportunidad, pero por mi parte han tardado demasiado y ya los he conseguido. ¿Pero por 8 bits también o por tienda normal? Tienda normal, estándar retail. Vale. Es que hay que decir que la versión Complete Edition se puede comprar en ori.iam8bit.com y vale 150 ñapos. Pero eso es la edición coleccionista. Que es que de momento es la única que hay en físico. Claro, pero la normal va a salir más tarde este año en cualquier tienda, con lo cual no tengáis problema. Sí. Pero saldrá solo el 1 y el 2. Los dos, pero por separado. Sí, sí, cada dos. Uno te costará tus 30 o 40 euros. Vale, vale. 30 pavos cada juego, seguramente. O sea, 60 yo creo que el segundo valdrá, mano. Pero es que es lo que cuesta en One. Y de hecho, el primero va a ser la única manera, si es que llega aquí a España, de conseguir ese juego físico sin necesidad de recurrir a la importación. Que yo lo tuve que importar de Canadá, el puto 1. Sí, eso lo sé. Y me costó lo mismo que va a. O sea, de hecho, me costó más barato de lo que van a costar estos de lanzamiento, seguramente. Pero bueno. Pues sí. Pero bueno, el caso es que el que quiera que los pague, ya está. Sí. Yo voy a caer. Me conozco. El caso es que empalmamos ya con la empresa madre de estos juegos, que es Microsoft. Y bueno, pues han ido revelando cositas de lo que la semana pasada nos descubrieron, que por ejemplo son bueno, pues detalles que está interesante ir sabiendo de una máquina. Por ejemplo, el tema de que la series Xbox Series va a tener en el nuevo mando un botón de share, por así decirlo, algo que pues es necesario, la verdad. Porque el sistema sí, de One supone, era bastante que complejo. Se supone que ya lo tenía, pero resultó que era para otra cosa el botón que pusieron, así que nadie entiende todavía para qué es ese botón. Total, que este mando lo va a tener y lo que han detallado es que se va a poder hacer streaming de las partidas a 4K y 60 FPS. Con bien, lo cual, muy bien. Maravilloso saber el dato de que vas a poder hacer esto. Y grabarlas, sí, es un subidón respecto a One X, porque One X estoy viendo que lo limitaba a 30 FPS. Esta nueva sí que te va a permitir, pues eso, hacer el streaming. Sí que es verdad que la consola también se han visto imágenes y prescinde del HDMI in, o sea, para que no podrás usar las series como capturadora de otras máquinas. Hay gente que usaba la Xbox One para esto. Yo sinceramente nunca lo utilicé con ese objetivo, pero oye, de modo enrevesado pues ahí teníais la opción. Otra polémica, entre comillas, que ha saltado de cara a Series S, que es la opción económica, es que no va a tener los juegos retrocompatibles las mejoras que sí que tenían, por ejemplo, en Series X va a tener, o que directamente en One X tenemos. Es decir, no vas a ver los juegos retrocompatibles con los parches de... Sí. Exactamente, no vas a ver los juegos a 4K. Bueno, claro, es que se supone que la Series S te saca las cosas a 2K, ¿no? Claro, te las saca a 2K, pero es capaz de sacar resolución 4K. Lo que quieren decir es que, por ejemplo, si tú pones un juego que tiene ciertos parches de mejora, pues no los va a mostrar, se va a mostrar como se jugaban en One S. ¿Vale? Es decir, los vas a ver a más resolución que la resolución original y los vas a ver a una tasa de frames constante o superior a sus versiones originales en 360, pero no vas a tener pues el a 4K, no vas a tener el añadido. El añadido. Sí, por ejemplo, el Quantum Break, el parche ese famoso de estamos hablando de retrocompatibilidad de 360 y tal. Sí. Y claro, por supuesto, sí, lo que estamos hablando, lo que ibas a decir también es así. No va, claro. Que empalma con la siguiente noticia, que el tamaño de los juegos de Series S será un 30% menor que en Series X. ¿Por qué? Por esto que ibas a decir, que no vas a tener los parches esos tochísimos de que, de hecho, confírmalo tú, Fer, pero por ejemplo, sí. Si tenías las no One X, aún así te bajaba el parche tocho, ¿verdad? A ver, creo que había juegos que sí que te los bajaba. obligatoriamente había ese parche. Había un juego que lo bajaba y punto. Ponían el mismo parche para las dos y en la One X lo veías a 4K y todo el rollo. Y en One S pues lo veías, creo que incluso a veces rescalado, pero nada, 1080 normalmente. Y dices, bien, vale, sí, gracias por el parche, pero si yo tengo la One S, ¿para qué quiero 100 gigas de parche, no? Pues aquí va a ser efectivo ese dato, que no vamos a... no van a tener los que tengan la One, la Series S, pues que descargar más de lo que necesitan, porque encima con el disco duro inferior... Mira. Eso pues lo veo bien, porque si no lo van a poder aprovechar, ¿para qué quieren descargarlo? Optimizar la consola a lo máximo. Así que bueno, pero bueno, dicho todo esto, si os parece, vamos a empezar con el bloque de Sony, pero antes vamos a hacer una pequeña pausita y así si tenéis que orinar lo hacéis. Escúchame, pues suelta las dos noticias breves que hay antes de eso. No, vamos con el bloque y ya está. Venga, vamos a orinar, chicos. Pues vamos continuando, y es que lo dicho, el bloque de Sony empieza realmente con una noticia que se suelta, si no me equivoco, por Twitter, y que lo hace oficial el propio estudio de desarrollo del juego Kena, el juego este rollo pseudo Breath of the Wild, cross-gen, que va a salir también en Play 4, y no será el único. Que dicen que se van a saltar el día 1 de PlayStation, bueno, de las dos realmente, y que se aplaza el lanzamiento al primer cuarto de 2021. Esto sería de enero a marzo. Pues oye, una noticia que muchos tenían como título de lanzamiento. Es una quena. Es una quena total. Muchos lo tenían, pues eso, como título de lanzamiento. Y oye, yo por mi parte, lanzamiento no, porque no va a estar, ni lanzamiento de su propio lanzamiento, pero sí, cuando esté a un precio decente, me llama la atención, pero eso, no para pagar 80 euros. Sí. Más uno. No va a valer 80 euros. Compro la versión de Play 4 y te vale 20 euros menos. No nos adelantemos. Y te esperas un año y lo tendrás gratis en Epic, pero este juego no va a valer 80 euros. Ya se sabe que la duración va a ser unas 15-16 horas. Bueno, no van a ver. Veremos lo que dura el Miles Morales y... Pero en plan completista, o sea, no... Escúchame, veremos lo que dura el Miles Morales, ¿no? Que ya se dijo que iba a durar unas 8 o 10 horas. No nos adelantemos. Vamos con la siguiente. Borderlands 3 va a llegar a Play 5 y series. Vamos a llamarlo series ya. Llegará en 2021 y va a tener crossplay, va entre, o sea, entre diferentes máquinas, 4K, 60 FPS en ambas consolas y va a tener nuevos DLCs. Con lo cual, pues oye, para el que tenga Borderlands 3 como juego que siga dándole, pues que sepa que va a poder seguir haciéndolo con novedades de cara a la nueva maquinita. Nuevas maquinitas. Y ahora sí, nos vamos a meter en el melme, porque anoche, día 16 de septiembre a las 10 de la noche, prácticamente hace 24 horas que acababa esto, y Fer y sí. Yo lo estábamos comentando en directo, y de hecho está subida las primeras impresiones a Hot Factube, tanto en YouTube como en el propio podcast. Y la cuestión está en que ahora os vamos a comentar por orden cronológico las cosas que se presentaron y después vamos a ir comentando, igual que nosotros nos fuimos enterando, sobre la marcha de datos que escondieron del directo, porque si dicen eso en directo se les comen. Así vamos, que no la compra ni el tato. No, pero está ya agotada, ¿sabes? Si es que eso estaba claro. Sí, sí, sí. Es que da igual lo que hagan. No, pero es que literalmente ayer lo hicieron muy mal en cuanto a comunicación. No para ocultar cosas, sino para cosas que no tendrían que haber ocultado, las ocultaron. Pero no solo ayer, ¿eh? Que luego venga, que luego tengan no, que decirlo pero Geoff Keighley, oye, que esto va a ser así, es como Geoff Keighley, no, dímelo en el puto vídeo de PlayStation. Sí. Pero no solo pero esto, sino previo, meses. Llevan meses en ese plan. Ahora verás. Ahora llegaremos. Bueno, empieza esto con, vamos a decirlo directamente, sin parece tan no, Final Fantasy 16. Vale, ¿qué pasa? Filtradísimo. ¿Cómo? Esto se había filtrado días antes. Sí, en bueno, Twitter, todo el día anterior había sido Final Fantasy 16 trending topic. Pero lo que se hablaba realmente era de que si esto sería el Project Cassia, todo esto. Sensaciones, ¿vale? De Final Fantasy 16. Para mí, en el momento en el que lo estuvimos viendo, y me lo sigue pareciendo, de hecho, pensaba que era un Final Fantasy XV de edición definitiva, o una precuela, o algo así. Porque yo aquí estoy viendo gráfica y mecánicamente un Final Fantasy XV con otra skin. Skin que sí que recupera la estética más medieval de los Final Fantasy. Pero y es eso que me gusta. Te ha saltado algo gravísimo. Y la puta hoguera con los coleguitas reunidos y el prota creciendo de adolescente a. O sea, pero que es que el evento empieza con Final Fantasy XVI. Ah, bueno, ya sé lo que pero vas a decir. Antes de Final Fantasy XVI te dicen, esto que vas a ver es está PC. Corriendo en PC, emulando una PlayStation 5, pero en PC. Y es como, ¿qué? Sí. ¿Empezamos sí, así? Sí. ¿Hola? Empezó muy mal, si eso está comentado en el directo, sí. Ya nos empezamos a reír. Fue la primera en la frente, fue en plan, así empezáis, ¿no? Y la verdad es que así se empieza, han avisado, y no como cuando sacaron Xbox y PlayStation 4, de que se veían fotitos de que detrás del mostrador donde estaban jugando corría un PC. Ordenadores. Eso no lo dijeron, ¿eh? ¿Pero os creéis de verdad que todos estos putos juegos que están montados en kits de desarrollo o directamente corriendo en PC son realmente corriendo en consola puta real? Claro que no. Cuando anunciaron Play 4 y Xbox, la gente se lo creía, o sea, la generación está. Pero es que a estas alturas de la película esto tendría que ser como decir los reyes son los padres. O sea, ¿qué cojones? ¿Quién se sorprende o por qué coño se comenta esto? Es decir, hasta que el puto juego no ojalá lo tengas en tu casa. Ojalá mi padre fuera rey, pero lo de España. Bueno, el caso, ¿me entendéis? Sí, pero el fugado o el no fugado. Primeras cosas que se ven es que, pues eso, es un sistema de combate bastante más orientado a la acción, incluso que el de Final Fantasy VII Remake o que Final Fantasy XV, siguiendo la línea de este último, con las teletransportaciones esas. Y claro, te enteras luego que el que fue el diseñador del combate del último Devil May Cry es el que está haciendo este diseño de combate. Y dices, vale. Todo dicho. Claro, mucha gente está en plan, joder, esto es que ya no es un Final Fantasy, ya ni por los turnos. Es decir, ¿dónde está aquí? O sea, es que es un machacabotones, es un hack and slash. Y otro dato que le gusta a la gente es que Nomura no está para nada involucrado. Pero para mí, un dato más importante aún es el hecho de decir, espero que esto al menos no nos lo vendan partido como el Final 15 o como el 7 Remake y sea un puto juego cerrado. Que sea Final Fantasy XVI y ya está, ¿sabes? Sigue comprando, Adri. Y que sea eso, o sea, si vuelve a la estética medieval de nuevo, me llama la atención que nos dejemos de coches y de gasolineras y de sus putos muertos. No voy a delatarle, ¿vale? Pero yo hoy he visto a un integrante de Hot Factory que me ha dicho, me he gastado 500 euros porque he visto el Final Fantasy XVI y va a caer. Ahí lo dejo. Sí, va a caer día 1. El integrante de Hot Factory le ha vendido ese juego, le ha vendido la PlayStation 5. Escucha, no digamos muy grande eso de datos, ni nada, porque si no. Ah, vale. No, pero es un dato grande porque en algún momento también... No, pero no, no, sí. No, es que no es un oyente, es uno de nosotros. Sí, sí, no de los que no estamos aquí. Que Miguel, porque si no se va a saber. Claro, joder. La cuestión, Final Fantasy XVI, ¿qué os parece? Yo día 1, lo dije, sí, día 1. Yo día 1 no, pero 20 euros sí. 20 euros sí. Hombre. Es que ese es el típico juego que luego va a estar en CEX. Joder, entonces, no te jodes. Y vas ahora a Game y tienes la Royal por 15 euros, 4, 5 años después. Yo tengo dos Final Fantasy XV, el Day One y la Royal. Pues si me lo voy a comprar, este juego... Pues ya con este, cuando te lo compres, tendrás tres Final Fantasy XV. Bueno, sí que es cierto que se parece un poco a Noctis, ¿eh? El morenito ese de la joder, serie. Joder, pero si es que crecen es igual. Más amariconado que es antes, el grupo, ¿sabes? De amiguitos. Es... Joder, es que... ¿No os pareció como un poco todo como medio raro? Porque a mí al principio me parecía un MMO. Era como... Fer decía que si esto era el 14. ¿Es un MMO? Yo pensaba que era la Ultra Definitive Edition del 14, te lo juro. Porque salían personajes que se parecían a los del 14. Plus Noctis. Sí, no sé. Sí, este juego acabaremos teniéndolo en la estantería 100%, sí. Porque es un Final Fantasy, porque sabemos que si no está Nomura detrás, pues algo bien van a hacer seguramente. Porque aunque no quieras, irás a CEX y habrán, como ponen en la web, 4 o más, pues sí. acabarás comprándotelo. Habrá 500 de cada uno y dirás, hostia, es que 10 euros, pues me lo llevo. Claro. ¿Y tú, Chose, qué? Entonces, sí. Yo es que no he jugado ni al 15, con eso te digo todo. Júgatelo, Chose, está guapico, hombre. Sí, ahora que ha vendido la Play. Por eso lo digo. Bueno. Y por lo que pusieron, no sé si lo habéis comentado porque estaba viendo también otra cosa. Esto va a ser console exclusive y PC. Sí, el bombazo al final fue decir que era un exclusivo de PlayStation 5, pero luego salieron los asteriscos. Que va a ser exclusivo temporal en consola, por supuestísimo, y que en PC también saldrá. Así que 6-12 meses y lo tendremos en las demás, y ya está. Escúchame, 6-12 meses, que es lo que puedo tardar yo en comprarlo a lo mejor, o más, pues ya ves tú si me importa que salga en PlayStation 5, en Xbox o en la Game Boy, ¿sabes? Bueno, si me equivoco, pero este no fue el que dijeron que era 6 meses en la consola y ya en el, bueno, no dijeron tal cual, pero ponían 6 meses en consola y 12 meses en PC. Al revés, al revés. Ya veremos. 6 meses en PC, 12 en consola. De todas maneras, no hay nada escrito. Es como el Final Fantasy VII Remake, en teoría que una exclusiva de un año, pero todavía no se anuncia la versión de la serie. Pero claro, es que esa es otra. Pero sí. Pero ¿quién se acuerda ya de Final Fantasy VII? O sea, ¿hay gente que quiera comprárselo en Xbox? ¿O no? Los que querían jugarlo ya lo han jugado. Hombre, si te sacan un parche guapísimo de Final Fantasy VII en Xbox y lo voy a ver en Series X como nunca, no lo voy a jugar. Y seguramente no lo cambie, pero joder, estaría guapo el doping. Pero el que no lo haya jugado, pues mira, claro, tiene la opción. Volvemos al tema de la estrategia de esta generación, que es decir, Series S, veremos qué pasa con ella. El tema está en que ¿cuánta gente conocéis que tenga Xbox y no tenga Play? Yo conozco un chaval. A uno. También tiene cara tonto, la verdad. Yo a nadie. Es que ese es el tema. Y ahora, ¿cuánta gente conocéis que tiene Play y no tiene Xbox? Mucha, claro. Conozco mucho más. Más de uno. Ese es el tema, que es que asegurarse la exclusividad, aunque sea de 6 meses, aunque sea de un año, no, espera, son muchas ventas. No, frena. Es verdad, conozco a un chaval ahora mismo que tiene Xbox One, además la primera, y no tiene ni Play 4 ni hostias. Y es el señor Solid. ¡Hijo de perra! ¡Zorro maricón! Es verdad. No, pero por vale, sí, lado... vale, te lo acepto. Pero bueno, oye, todos sabemos que Adri ha tenido la Play, ha tenido la... Pero es exclusiva temporal, eso. Es exclusiva temporal. Era por hacer la coña, ¿eh? Es eso, que Adri no tenga Play es exclusiva temporal. Pero bueno, de todas maneras... Ya no sé lo que iba a decir, joder. Vale, sí. Claro, está el tema que no estamos contando. Es como sacar los Yakuza en Xbox. Si quien lo quiera tener ya lo tiene en Play. Vale, pero... Claro. En Play no los tiene gratis con el Game Pass. Ni los Final Fantasy clásicos que están saliendo todos en Game Pass. Está bien porque así tienes más opciones, ya está. Claro, o sea, pero bueno, en fin, sin más. Que es como cuando salió el GTA 4, primero salió en Xbox 360. Pues cuando llegó a la Play 3, ¿qué? Pues salió en las dos, ¿eh? No salió primero. Ah, no, GTA 4 salió en las dos. Creo que fueron los DLCs. Los DLCs, bueno, los sí DLC, que salieron, vale, primero en la Xbox, sí, me parece. Por los DLCs, los que lo quisieron jugar día 1, pues lo jugarían en 360. Ya está. Es lo mismo. Pero bueno. Es lo mismo. Yo el sé, tema. Ya está. Siguiente punto que enseñaron fue gameplay de Miles Morales. Miles. Y nada, pues eso, que se vio muy pepino, sinceramente. O sea, sí que hay un subidón respecto al de 4. Escúchame. Empezó mal porque salía el negro y un amigo suyo, creo, de un piso y se veía cerrando la puerta y cargando la textura de la puerta. Ahí empezó mal, ¿eh? No lo vi en el directo, tú lo comentaste y luego leí por ahí, por foros, más gente comentando esto mismo. No lo he vuelto a revisar, pero entiendo que debe ser muy cantoso. Es muy cantoso. Las texturas de la... O sea, una puerta plana y de repente salen las... Pues el tallado de la puerta, o sea... Bueno, lo jugaron en PC, que mataron en consola. Por eso te digo, ahí es cuando yo dije, buah, esto lo mueve una Play 4, que tú me decías que no. Luego veremos. Sí, sí. La cosa, bueno, sí, para mí Miles Morales... El tema de la puerta lo estoy viendo, ¿vale? Y sí que es cierto. El SSD. Que cuando, como está con... Está en la sombra y es como que la puerta no tiene muchas texturas. Se ve como borrosita. Y cuando la cierra, de repente te ves... Es que es eso, te ves un popping de la hostia y te la ves ultra detallada. Pero luego cuando va en el mercado es como... Hay más ray tracing que personas en ese sitio. O sea, es de locos. Sí, sí. El mercado es de locos. Y las caras de algunos NPC dicen... Bueno, vale, me la voy a creer. De todas maneras, lo dicho, a mí me parece espectacular y sinceramente... Sí, a mí me encantó. Por otro lado, no creo que la duración del juego, vendiéndolo a 60 euros como la van a vender, sea de 8 horas, porque posiblemente le metan 1000 secundarias que haga que tenga un huevo. Sí, que si palomas, que si arañas, que si... Que si negros, que si pollo, que si sandías. Que si hostias. ¿Te imaginas que tienes que coleccionar cubos de pollo del KFC? Ah, yo estoy viendo el tráiler en 4K y... Pff. Vale. Esto es Next Gen. Estoy viendo el tráiler de la puerta y sí, la puerta sale plana, luego otra vez oscura y luego ya te carga todo el brilli-brilli. Pero bueno, el tema, luego comentaremos detalles, ¿vale? Luego cuando se vayan sabiendo, de momento vamos a seguir la conferencia y lo siguiente fue... de hecho, yo lo que vi cuando vi Miles Morales, también lo comenté, fue el hecho de... decir, estoy viendo el Spider-Man de Play 4 más potenciado. Super vitaminado. Porque el HUD, los controles, las animaciones, todo era lo mismo, solo que ahora debajo del traje hay un negro. Y claro, eso tampoco se ve tanto. O sea, y el traje es negro. Es que, y ahora hay rap, ¿sabes? O sea, no vi más diferencia. Qué temazo, ¿eh? Ojo. Gráficamente a un lado, ¿vale? Pero lo que es el gameplay, bueno, ¿qué pasa? Que Spider-Man era tan bueno en ese sentido que no me molesta, ¿sabes? Entonces, bueno, sí. Pues eso. El que sí que me sudó un poco la polla, bueno, bastante, no, de hecho. Pero, escúchame, hay que decirlo claro. ¿Para qué dijo, creo que era Rabaneda, que eran los rayos? Ah, sí, para freír el pollo. Puta vida. El caso, lo que sí que me peló la polla fue el Hogwarts Legacy, el juego del universo Harry Potter que llegará el año que viene, el tan rumoreado. Que a ver, cuanto al tráiler se vio bien, pero me falta ver realmente cómo se va a jugar eso. ¿Sabes lo que me recordó a mí, por ejemplo? Salvando las distancias, un juego de estos de Sombras de Mordor, ¿vale? Pero con Harry Potter. Es que ese juego... Pero a la vez sin Harry Potter, o sea... Va a ser la hostia, porque joder, es en Hogwarts... La ambientación es de locos. Lo que pasa es que hay un problema, que es que hay momentos en que no sabes si es un juego de Play 3 y hay momentos que no sabes si es un juego de Play 5. Hay caras como... que, joder, ¿eh? Joder, hay caras que el derp está ahí, ¿sabes? O sea, hay caras que dicen, no sé si va a hacer magia, pero que le van a dar paguita seguro. Pues la cuestión es esa. Tú, José, ¿qué te parece esto? Que igual a ti... Mi sobrina está encantada, no, eso sí. Lo que me ha quedado muy claro es que si vas a un RPG, si vas a un MMO, yo bueno, supongo que será un RPG que te crearás tu clase de tipo de mago que quieras que seas. A ver, hace unos meses ya dijeron que había un proyecto de un Harry Potter RPG y que se filtraron ahí imágenes y tal. Grabadas a una pantalla, que estaba con un móvil grabado, sí, sí. Sí, sí, sí. Duela que es esto, o sea que yo creo que será... Yo creo que más que RPG será pues como los Sombras de Mordor. que tiene toques RPG, pero que no llega a ser un RPG como tal. O sea, más tirando aventura de acción y tal. Por otro lado, el sombrero escombrador estaba... Escombrador. El sombrero escombrador. Te lo ponen y dices, tú eres un escombro. Es que yo lo vi y dije, es que el sombrero está hecho una escombrera, así es que está igual de desgastado aquí que en las películas que son ciento y pico años después. Que sí, que será milenario. Eso está basado en el 1800. Claro. Sí, sí, 200 y pico años después. Pero el sombrero escombrador está igual, o sea, es que ha sido un puto desgraciado toda su vida. Es el escombro hecho sombrero. Sí, joder. Bueno, de escombro a siguiente escombro. A ver, ¿qué venía después? Ya ni me acuerdo. Después vino Call of Duty, Cold War. Vimos un tráiler. Bueno, vimos un gameplay de lo que iba a ser la primera misión, si no me equivoco. Todo muy espectacular, sí. Muy tal. Una persecución ahí, rollo guapa con aviones. Espectacular, bueno. Yo no sé en vuestra pantalla, pero en la mía faltaban frames, ¿eh? Sí, en la mía también, pero luego lo ves y se me En la mía también. Pero es una. Esto no tiene la tecnología que tienen aquí, poder grabar a 4K 120 frames o 60, ¿eh? Esto no. No, no, no. Esto estaba grabado a 15 y gracias. Correcto. Esto estaba grabado a lo mejor con la Play 5 o la Play 4. Total, que a mí el COD, pues oye, sí, me gusta lo que he visto, sinceramente. De hecho, también lo dijeron ayer y de hecho yo la tengo descargando o descargada ya. La alfa, que se va a poder jugar gratis, no hay que ser PlayStation Plus. Y se va a poder probar este fin de semana la alfa del Call of Duty. Muy bueno, bien. Supongo si no petan servidores, claro. No sé, a vosotros... Yo creo que esta campaña pinta muy guay, pero es que por mucho que lo intenten, Modern Warfare siempre va a ser mejor. Es que se ve. Espectacular este juego. Lo que han enseñado de este juego está guay, pero recordar que de lo primero que vimos de Modern Warfare fue una misión de infiltración con visión nocturna, metiéndote en un sitio que era de locos, de decir, ¿qué es ese juego? Y esto es, pues sí, un Call of Duty que se ve guapo. Ya está. No sé. Yo con este Call of Duty sé que no voy a caer. Y no... Es que no me llama la atención ni la campaña. Escucha, los Call of Duty para mí son de... Pues si me apetece mucho jugarlo, 20 euros. Y si no, 10 euros y a correr. A ver, yo sigo todos esperando el precio adecuado del Modern Warfare para jugar la campaña. La campaña de Modern Warfare está guapísima. Y si sois fan de Modern Warfare... La empalmada, ni Mario 64 ni hostias. Con eso sí que te pajeas. Con el final de Modern Warfare. Post-créditos, ¿no? Sí. Eran post-créditos, ¿no? Sí. El final. Sí. Pues a callar, ¿eh? Es que creo que va a pasar lo mismo con el Black Ops este. Creo que que van a hacer... A través de la misma carta no creo, ¿eh? A callar. No deberían. Escúchame, no deberían, pues... Pero Resident Evil 8 Village, ¿qué pasa? Porque Resident Evil... Aquí yo literalmente cogí el teléfono, me puse a mirar Twitter, porque solo escuché un scream. Fue como, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? Creo que fue en este... Es que hubieron dos trailers que literalmente no los quise ni ver. Y uno de ellos era Resident Evil. El otro sería el Five Nights at Freddy's, ese de mierda. Eso es. No porque fueran malos, ¿eh? El Resident Evil se veía pepino. Pero es que se ve tan pepino que es que da mucho miedo. Yo no sé a la gente cómo le gusta esas cosas, tío. A mí no me dice nada el juego. Mi novia lo estaba viendo y estaba diciendo, guau, qué chulo, lo quiero ver. Pues yo no. A mí como fan de Resident Evil, sinceramente, me gustó mucho el 7, pero este que es más de como... O sea... Es el 7, pero vitaminado y con más fumadas todavía que el 7. Pero vitaminado ahora, porque recordemos que en el primer tráiler se veía peor que el 7. Sí, eso sí. Pero que bueno, que el caso es que me refiero también vitaminado en las fumadas que le han metido, que si hombre el lobo y tal. A ver, lo jugaré, pero este no es como los remakes que han sacado, que los quería día 1. Este lo quiero jugar, pero 20 euros. O sea, Resident Evil 8, 20 euros. De todas maneras... Si salen One, mira, los juegos están One. Brevemente, Deathloop fue lo siguiente, y lo siguiente a eso, porque ya veis lo que me importa. Deathloop, yo digo una cosa, cada vez que lo veo, me gusta más. Joder, a mí es inversamente proporcional a las canas que tengo de él. O sea que... No me voy a comprar el juego, pero lo veo y digo, ojo, pues no está mal, ¿eh? O sea, sí que es cierto que las primeras veces que lo veía era como, no, este no es mi juego... Pero es que cada vez me gusta más. Pues la siguiente. Yo cada vez que lo veo le tengo más asco. La siguiente os va a gustar más porque se presentó Devil May Cry 5. A mí sí, porque no tengo el original. Claro. Entonces me interesa la Special Edition. La Special Edition que va a estar disponible de manera digital en Play 5 en el lanzamiento. Y aquí lo dejaron, ¿vale? Porque dijeron, sí, Ray Tracing, no sé qué, mejoras, nuevo personaje, nueva mierda, tal. El y aquí lo dejaron. Puto Virgil, siempre que añaden algo es el puto Virgil. Luego diremos datos, luego diremos datos. Sí, sí, tocó sí. El grupo de, o sea, tocó el turno del nuevo juego de Oddworld, del remake de Abe's Exodus. Y, bueno, pues bonito, sin más, que salió el tío diciendo, solo. Lo que vais a ver aquí solo es posible en una PlayStation 5. Mi polla sí que bueno. Es solo posible. Hace más de un año que se está anunciando este juego, tío. Mi polla necesita fotorrealismo para mostrar si ni una Play 5 lo puede hacer, porque eso que han mostrado es un poco más fuerte que el remake de Abe's Odyssey que hicieron hace años. Pero realmente eso te lo mueve una puta Switch, si se ponen tontos. Pero bueno. Exactamente. Luego vino el Five Nights at Freddy's, que me la peda absolutamente. Este fue el del Scream. Este fue en un tráiler, todo en silencio y de repente un grito. Y es como, vale, gracias. Sí. Y luego llega el turno del Demon's Souls, donde se vio pues un breve gameplay en el cual, pues oye, a mí que me la sudaban hasta cierta manera los Souls, me llamó bastante la atención. Se ve muy potente. Joder. Se ven muy potentes. Es que los cabrones de Blue Point Games hacen unos señores remakes, ¿eh? Es un vende consola ese juego. Hacen cosas muy bonitas. Este juego es el que todo usuario de PlayStation 5 debería comprarse y de tenerlo. Aunque no sea un género que digas, no, es que a mí los géneros de juegos difíciles no me gustan. Es que... Escúchame, Yo, por ejemplo, siempre he quedado como el hater de estos juegos, de los Souls, de From Software y tal, pero hay que reconocerlo. Pero ¿y cómo? Es que ¿cómo se ve? Es verlo, decir esos efectos de luz y dices, si es que lo dije yo ayer, yo lo quiero, yo este juego lo quiero. El fuego, chaval, y todo esto. Pero y aquí viene la segunda parte gravísima, porque el tráiler impresionante. De hecho, el tráiler acaba como diciendo, este juego vas a morir, porque en el juego, la demo, el personaje se muere. Sí. Y cuando acabas como, vale, dime cuándo sale. Pues no te lo dicen. No, y luego diremos, No te lo dice, es como... De pronto, pero ojo, acaba esto y sale Fortnite. O sea, en plan, mirad cómo se ve Fortnite. Es decir, mira que está empalmada y mira que hay jarro de agua fría. Sí, porque de hecho, todo súper oscuro, súper tétrico, súper gótico. Y es como, hostia, qué guapo. Super y de repente te ves un río y unos pinos y le digo a mi novia, ¿Fortnite? Y ahí me dice, yo por el río. Y yo digo, Fortnite. O sea, yo por el río del autobús. No, o sea, yo vi el primer frame, yo dije, Fortnite. Porque es que además estoy jugándolo ahora y es como. Y además te puedo decir hasta el punto exacto de Fortnite. Y es como, ¿qué estás haciendo, tío? Ya sé que se va a poder jugar, no me lo anuncies, si es que es evidente. No, aquí ha sido en plan, ya lo dijeron, mirad el potenciamiento gráfico, pero ok, sin más. Día 1 en Play 5. El potenciamiento gráfico es que ahora en los cristales te ves reflejado bien. Wow. Es que... Pero bueno, ¿qué fue lo siguiente? Que no te vas a parar a eso. Lo siguiente que ha generado bastante polémica es un nuevo beneficio para los suscriptores de PlayStation Plus, pero solo en PlayStation 5. Y es que se va a tener una colección de juegos que va a estar, entendemos, siempre ahí para cualquier suscriptor en Play 5, de pues eso, una selección de títulos de PlayStation 4 que han definido a esa consola, tal como lo describieron. Es decir, vas a tener un mini Game Pass. Espérate. Vas a tener un mini Game Pass integrado en tu PlayStation Plus. Entendemos que, y ojo, no han dicho nada de regalar juegos de PlayStation Plus con PlayStation 5, cosa que Play 4 sí que dijeron tempranillo, y aquí no se ha dicho nada. Ni si los juegos que regalasen de la Play 4 iban a ser compatibles con la Play 5 digital, entendemos que así debería de ser. Pero lo que se entiende con esto es que tú, día 1, Play 5, si te la compras sin juegos y pagas el Plus, vas a tener todos los juegos free to play más toda esta selección de juegos de Play 4 que ya estarían con la suscripción. Son unos cuantos juegos, algunos son propios de la propia Sony y otros como Battlefield, creo que estaba, pues son de Sí, Battlefield, Monster Hunter, Final Fantasy XV. Hay un compendio de retrasados que se piensan que la retrocompatibilidad de Play 5 iba a ser esto, iba a ser de pago y así lo han difundido y no es eso, simplemente es que esto es una nueva característica y la retrocompatibilidad, luego lo han aclarado, la que, bueno, luego que comentaremos. Sí. Pero me parece bien que se incluya sin coste adicional esto, me parece bien, o sea, estamos hablando que van a meter juegos como Days Gone, God of War y cosas así. Sí, que yo te digo una cosa, los juegos que no son de Sony, como por ejemplo Battlefield, Monster Hunter, Fallout, todos estos, ¿vale? ¿Hasta cuándo? O sea, ¿estarán siempre ahí? ¿Los irán cambiando por otros? En plan, como en el Game Pass que se acaba, vamos a hacer el periodo y... Yo entiendo que si es un PlayStation Select, en todo caso lo que se tienen que hacer es añadir más, no quitar. Sí. Ya, pero ¿te fijas de Sony? Yo no me fío. Ya, yo no me fío de nada ya, pero tampoco además, lo han detallado. Es que estamos hablando realmente, de... a mí eso me es indiferente porque menos el Battlefield 1... Yo los tengo, tengo todos en físico. Sí, claro. No, pero que bueno, que estos a mí también me es indiferente porque al fin y al cabo los que no tengo o ya los he jugado y no los quiero o tal. El caso es, los que no son de Sony, a ver, se los han dejado para pa siempre. Es que no sé, a mí me escama. Yo creo que es que eso va a ir cambiando, no van a estar siempre, irán añadiendo y a la vez rotaciones también. Cuando el Resident Evil 7 lleve a lo mejor 6 meses, a lo mejor lo cambian por otro. De todas maneras, lo que estamos diciendo a mí no me preocupa. Y por otro lado, no está mal para el que no lo tenga, pero sí. No sé. Me parece más importante, por ejemplo, revelar el dato de si se van a dar juegos de Play 5 con el Plus, ¿sabes? Sí, y de Play 4. Claro. ¿Y durante cuánto tiempo? Como tuvieron fecha de caducidad. No, pero aún así es una muy buena noticia porque... Sí, sí, o sea, tener ya una Play 5... Para el que es eso, para el que su primera consola, por así decirlo, sea una PlayStation 5, sabe que va a tener cientos de horas de juegos solo con el PlayStation Plus. O esos juegos que te has perdido o estabas esperando tal, dices, coño, pues me pago el Plus y me pillo una oferta de 40 pavos ahí el año o lo comparto con otra persona que... A dos personas te da 20 euros al año. El combo ganador. Si te compras la PlayStation 5 de salida, espérate una semana que luego, con el día sin IVA, con los Amazon no sé qué, con el Black Friday, te descuentan el crédito, te descuentan o el PlayStation Plus o los créditos. Y es eso, es enlazar PlayStation Plus. Que te lo pillas en Black Friday, cuando se te caduque vuelve a ser Black Friday y te lo vuelves a pillar. Bueno, antes de que Chose tenga que irse, quiero... terminar la esta, se anunció God of War 2, eso fue postcréditos, vamos a decir, yo creo que todos nos lo esperábamos, Ragnarok, pero lo que dejaron para el final antes de eso fue fecha y precios. Precios, los rumoreados y confirmados, 400 euros la digital, 500 la de disco, y el lanzamiento el 12 de noviembre en unos cuantos países y el 19 en el resto del mundo. Por ejemplo, los principales países, vamos a decir, son Estados Unidos, Japón, Canadá, México, Australia, Nueva Zelanda y Corea del Sur, y el resto del mundo el 19. Esto es gravísimo también. Esto sigue siendo gravísimo. Ningún lanzamiento de PlayStation ha sido worldwide. Ninguno. No entiendo por qué. ¿Qué les cuesta? No entiendo ¿Qué por les qué. Cuesta? No lo entiendo. México. Que a ver, qué genial. Que pero, todos tío, mis respetos, o sea... pero dice, joder, no lo sé. O sea, ¿por qué...? No, y no lo digo por España, yo que pero sé. ¿No se venden más consolas a lo mejor en Reino Unido que en México? Sí, Alemania, yo que sé, ¿sabes? O sea, Francia incluso. España, muy claro, raro, es que muy raro. Pero bueno... A ver, que por mí mejor, porque yo acerté el 19 de noviembre, pero... De todas maneras, Chose, que te tienes que ir. ¿Qué te parece todo esto? Play 5, precio, plazo, todo. No, el precio yo es que más o menos... no. Había gente que seguía diciendo lo de los 600 euros porque la Play 3, digo, la Play 4, no miento, la Play 3 costó 600, no sé qué. Y la gente, digo, no creo que se la vayan a sacar tan cara viendo cómo la ha sacado Microsoft. Y si Microsoft no la hubiese puesto tan barata, hubiesen tirado un poco más por lo alto. Un dato no sé sobre si eso, lo único que lo pienso. Dice Sony que el precio de Play 5 lo decidieron a principios de año. Eso ya, es lo que dicen, ¿eh? Eso es lo que han declarado. Una pinga. Y una pollísima. Mis cojones. El precio. ¿Por qué no lo anuncian? ¿Por qué no lo anunciaron en ese momento? El precio lo han decidido al ver que la Series X costaba 500. No, lo que pudieran ser que en enero dijeron, chavalitos, en enero dijeron, lo que diga Microsoft, si ellos dicen 499,90, nosotros como mucho 9 céntimos más caro. Ni 10 céntimos, ¿eh? Como mucho 9 céntimos. Eso es lo único que dijeron. Tol if else... ahí a tope. Lo que yo creo que fue en plan, vamos a esperar, dice, estos la van a sacar a 600 tal, y nosotros pues la sacaremos a 500 y ya está, ya tenemos, lo tenemos hecho. Y cuando han visto, hostia, 500, pues nada, nene, sácala a 500 que no podemos bajar más. Una cosa que me gustaría que vosotros me sacaseis de dudas es que leo inconcluencias de que por el tema de la retrocompatibilidad es como que te dicen que hay ciertos juegos de Play 4 que sí, otros que no, que te garantizan que sí, que luego hay problemas en algunos juegos. Realmente se sabe algo 100% de que, a ver, se está diciendo, no, no todos, pero la gran mayoría de los juegos. Dímeme. Se está diciendo que un 99% de los juegos va a ser retrocompatible. Pero ha tenido, o sea, que ser en una entrevista posterior a la puta presentación. Pero decirme que no molaría que fuera así realmente, un 99%. Que tú tengas un huevo de juegos y que hasta que en el momento que no metas el CD digas, pues esto no funciona. O sea, que sea como la intriga de decir, va a funcionar. Pero luego, ¿y si no? Es que puede estar en ese 1%. Que es que ese 1% que si hay... ojalá sea NAC 2, pero ¿y si luego es The Last of Us 2? Claro, es que tú imagínate, estamos hablando de un 1%, vale, dices, es poco, pero vamos a pensarlo. Imagínate que hay, ponle que hay 5.000 juegos. Un 1% de 5.000 son 50 juegos que no te van a funcionar. Pero 50 vamos a ver, juegos. Van a ser juegos que no habréis visto en vuestra putísima vida ni veréis. Bueno, o sea, es como al final de Play 2, pero, que había el juego de Tetris Random, del Paseaperros y de... Si te añaden, por ejemplo, precisamente el de Last of Us 2. Que en o el este juego caso, del pero... NEN. Pero ¿cómo no va a ir el de Last of Us 2? Por favor, no seamos gilipollas. O sea, no, pero yo lo he dicho en plan coña. Los flagship, como dicen en los móviles, los juegos que tú cierras los ojos y dices PlayStation 5 y te viene a la cabeza, todos van a funcionar. Y el que piense lo contrario es porque gilipollas directamente. Seguro que va a funcionar, pero... Es que hasta el The Surge 2 va a funcionar. Que no se lo ha comprado nadie. Entonces puedo estar tranquilo, yeah, que los Guardianes de la Galaxia de Telltale funcionará, ¿no? No tengo ahí, bueno, pues a lo mejor ese está en el 1% que no, ¿sabes? La cosa es, saber porque ya es que es lo que ha dicho Adri, en plan, no sé si a lo mejor hay un juego que sea como el Neng. ¿Sabes? El juego del NENG, para, en lugar de Play 2, para Play 4. NENG 2, chaval. Pues a lo mejor eso no funciona, pero... O cualquier juego de... Crazy Frog Racer 3, ¿sabes? Pero bueno, Chose, ¿qué opinas entonces? Precio, plazo, o sea, precio, fecha, y si la comprarás o ahora o más adelante, ¿qué sensaciones te ha dejado? ¿Por qué has vendido la Play 4? Y el precio no me ha pillado de sorpresas. Y luego, el lanzamiento, que es una semana después de Xbox, ¿no? Semana y dos días. Sí, 9 días después. Bueno, es Sony, o sea, él se la suda que Xbox la lance antes. Ya, pero mira, hay juegos que han adelantado su lanzamiento precisamente para apoyar a Xbox. Me da que la web se ha petado por Sony, la web de ya sea Games y demás, por Sony y no por Xbox. De todas maneras, claro, porque es que las putas reservas porque no se han abierto allá. Es que eso ahora llegaremos. Puede ser por eso. Pero bueno, Chose, ¿quieres comentar algo más antes de que te larguemos? Nada más, compañeros. Venga, pues coge puerta y hoy la grabación la hará por ti. Hasta luego, parejas. Venga. Hasta luego. Bueno, respecto a los datos, ¿vale? Pues eso, luego iremos dando precios y todo esto, pero el blog de PlayStation, una vez hecho esto, se actualizó con datos que no habían dado en la presentación, ¿vale? Los precios y todo esto, pues bueno, se han revelado en todos los mercados de la consola y demás, que comparten CPU y GPU, que juegos, bueno, pues un poco sacada de pollas, y un dato que se ve en el blog de PlayStation en la entrada, que dice, adicionalmente, sabemos que la comunidad de PlayStation 4 hará transición a PlayStation 5 en diferentes puntos, por lo que estamos felices de anunciar que habrá versiones de PlayStation 4 de algunos de nuestros exclusivos, como por ejemplo Marvel's Spider-Man Miles Morales, Sackboy A Big Adventure y Horizon Forbidden West se lanzarán también en PlayStation 4. Esto para mí fue una traición demencial de cara a sus usuarios, a los que hemos confiado en ellos. O sea, a ver, en cuanto al que haya confiado de cara a me voy a pasar a Play 5 porque quiero esos juegos, sinceramente a mí de entre ellos el Miles Morales es el único y tampoco la compro por eso, única y exclusivamente. Pero para el que se la comprase o el que haya hecho la tricky de querer vender o el que estuviese pensando de cara a... y más aún, ya no es el hecho de decir, oye, cojonudo que más personas tengan acceso a un mismo juego, ¿no? Oye, es verdad, es perfecto. Pero claro, es más la soberbia de Sony de decir, no, no, nosotros no creemos en los juegos intergeneracionales. No, no, nosotros no vamos a lastrar nuestros lanzamientos. Esto no son cosas que se hayan dejado entrever, se han dicho explícitamente. No, no, es que el poder de PlayStation 5 va a hacer posible estos juegos. Y ahora me estás diciendo que van a salir juegos que inevitablemente van a estar lastrados por la anterior generación también en Play 4 y en Play 5. O sea, ¿qué cojones me estás contando? Es en plan, digo una cosa pero después hago otra. Por ejemplo... Los putos fanboys también. Es que Halo Infinite va a lastrar que salga en One. Deberían cancelar la versión de One. No tiene sentido la versión de One. Debería ser solo para Series X. Y ahora vamos a decir lo mismo. ¿Y la de Horizon? Mira, por ejemplo... La del Mind Negrales lo puedo entender porque dices, vale, es un juego de salida, que salgan las dos, pues... Y que es un juego que se basa en un juego de Play 4. Si te pones tonto, el Horizon también, pero... Exactamente, pero... No, no, pero el Horizon, que sale en 2021, no sabemos en qué parte de 2021, igual sale a finales de 2021, no lo sabemos, pues no sabemos nada más. Es en plan, me estás diciendo un juego del año que viene, lo vas a sacar también en Play 4, que se supone que es... que está desarrollado para Play 5. ¿Por qué ahora me dices, no, para Play 4 también? Que visto esto y visto lo de que los juegos van a costar 80 pavos, es en plan, ¿me vas a sacar el mismo juego, uno a 80 y el otro a 60 o a 70? El retraso bien, ¿no? O sea, ahora hablaremos de precios. Pero, Aymar, ¿a ti qué te parece esta traición? No, yo no lo veo traición. O sea, yo lo siento, pero yo... ¿Tú no ves traicionar y una comunicación por parte de la empresa y engañosa? ¿Estás cara, traicionando a los putos consumidores? ¿Qué es no ves de traición aquí? Cara. Bueno, o sea, yo lo primero que esa noticia no la tenía... o sea, no sabía que lo dijeron, que esto... No, cuando salga Play 5, la Play 4... ¿Qué será eso? ¿Qué es Play 4? Joder, pero no, si veo mal. Y aunque lo dijimos aquí en el... Bueno, yo no estuve muy atento entonces. Pero yo insisto, si... ¿por qué van a dejar morir a Play 4 ya? ¿Por qué no seguir sacando juegos? Pues por el mismo hecho. ¿Veis bien que saquen? Vale, ¿veis bien que saquen el de los bailecitos de Ubisoft en la Wii? Pero escúchame. Y tenemos la Switch. No estamos hablando de lo mismo. Un cambio de generación que encima nos están vendiendo la potencia como algo capital conlleva sacrificar un público juegos... de cara a vender un salto evolutivo gráfico o de características como el putísimo mando de mierda, tanto que decían que el puto mando o de los cojones iba a ser, y el SSD, algo únicamente exclusivo de PlayStation 5 y que los juegos iban a aprovechar de ello. Me estás tirando por tierra todo esto. Me estás diciendo, pues bueno, el Spider-Man y el Horizon no son tan buenos realmente. Corren en una Play 4. Me estás diciendo ¿qué valor primero, tiene no, Play 5? No, si es chafa y no entiendo nada. ¿Qué valor tiene Play 5? Para mí, ahora mismo... ¿Ratchet? Con ¿Demon Souls? Y espérate, a ver... Y espérate ¿Qué más que quieres? ¿Pero cómo que qué no, más quiero? Vamos a ver... ¿Qué más quieres? Pero y con lo que han dicho que le van a seguir dando vida entre 3 y 4 años más, que me parece cojonudo, porque yo tengo la Play 4 y a lo mejor hasta 3 o 4 años no puedo comprarme una 5. Sí. Me parece cojonudo. Pero eso ha sido la hostia también. ¿Cómo que...? ¿Va a ser importante Play 4 durante 3 o 4 años más? O sea... Me estás diciendo... Pero me estáis diciendo vosotros a mí que queréis que realmente digan... No, el God of War... No, si tienes una Play 4, jódete, te vas a tener que comprar la 5 y seguir jugando. Por supuesto que sí. No pueden hacer eso, Adri. ¿Cómo pueden hacer eso? Porque hay 120 millones de casas con PlayStation 4. Por eso no pueden. Y había 150 con PlayStation 2 y ahí salió la 3... ¿Qué cojones? Es que no es así como van las cosas. Es que... ¿Y cómo les fue con Play 3? Se cambia. Que no pueden negarle a 120 millones de usuarios el God of War. Lo siento, pero yo lo veo así. No pueden. Nos han acostumbrado mal con cuando empezó la generación Play 4, Xbox One, a sacar los juegos intergeneracionales. Nos han acostumbrado muy mal a que te salía el y me estás diciendo, Fer, que tú prefieres no jugarlo, entonces. Vamos a ver, yo no te estoy diciendo que prefiera no jugarlo, pero prefiero que si me estás diciendo que has hecho un juego para Play 5, no me vengas después y me digas, no, también lo vamos a sacar en Play 4. No me digas que el juego va a aprovechar las cosas de Play 5 porque ¿cómo, no va a aprovechar ¿cómo, al 100%. ¿Cómo defendemos entonces, por ejemplo, lo que van a hacer con el Miles, con Spider-Man? que te va a salir en las dos consolas, pero el Miles Morales va a tener una versión que cuesta 20 euros más, que es la definitiva, la cual te va a incluir, si lo compras en físico y si no digital, te vendrá directamente digital, pero en físico te vendrá un código para canjear el Spider-Man 1 de Play 4, que tanto se dijo que iba a salir en un bundle, el 1 remasterizado con el Miles Morales. Bueno, pues eso realmente existe, no se dijo en la conferencia, se ha dicho en un puto post de blog, no, mentira, en un tweet de Insomniac. Va a existir esa versión, lo que pasa es que el puto Spider-Man 1 remasterizado de Play 4 va a ser un código descargable que además solamente, o sea, vale hasta 2024, que lo pone en la puta portada, y que por otro lado ya han dicho que no, bueno, no lo confirman, la gente le está preguntando explícitamente cosas a Insomniac y está respondiendo, pero cuando le dices, ¿eso quiere decir que si yo meto mi Spider-Man de Play 4 se va a actualizar gratis a esa versión de Play 5? Están evitando la respuesta, no te quieren decir que no se va a actualizar tu puto juego y te lo están cobrando otra puta vez. Van a hacer una puta actualización, una actualización selectiva. Dijo Sony y Microsoft que eso lo, se encargarían las compañías, y Sony te está demostrando cómo hasta con sus putos juegos first party te va a hacer pasar por casa, por caja otra puta vez para sus propios putos títulos, lanzarlos con mejoras. Te están cobrando otra puta vez el Spider-Man a full price. ¿Qué cojones me estás... No full price. ¿Sabes qué consola te estás comprando? O sea, si... Pues entonces si lo mismo. Ya que... Es una pues, traición, es una puta traición. Pues ya que me lo estoy comprando, entonces dame la puta calidad buena. Hazme un puto juego exclusivo, justifícame el gasto. Pero no me vendas con que la puta consola va a ser la puta venida de Dios cuando encima es inferior a la competencia y que encima me hagas pasar por caja y encima me cobres los juegos más caros. ¿Qué cojones me estás contando? ¿Qué cojones me estás contando? Y todo esto lo digo con la puta consola reservada de esta mañana a los 50 euros pagados. Pero ¿qué cojones me estás contando igualmente? ¿Cómo se defiende esto? Si esto no es engañar y traicionar al puto consumidor, pero ahí está la muestra. La gente de esto no se entera, te lo dicen por lo bajini. ¿Qué cojones, tío? No tiene ningún puto sentido. Es que es eso, o sea, te venden una cosa por delante y por detrás otra. Está muy fe. Es que están mintiendo a la cara. Es que están mintiendo. Es que no, tú no puedes mentir al consumidor a la cara. No puedes mentirlo. Tenemos más datos, vamos a seguir. ¿Qué pasa? Que es Sony y como es Sony, pues se va a comprar y se le perdona todo. Todo vale. No tomas por culo. Mira, datos. Pero yo me lo voy a comprar igual, ¿me entiendes? Pero. Datos de precios. Y la serie X. De bueno. Accesorios. El mando, pues ya está, sube 10 euros más respecto a lo que venían costando. Si costaban 60 los DualShock 4, ahora este DualSense va a costar 70. Los auriculares 3D de los cojones inalámbricos, 100 euros. La cámara HD 1080, 60 euros. El mando a distancia de los cojones, 30 euros. Y la estación de carga de los dos DualSense, 30 euros. ¿Vale? Es decir, esos son los precios oficiales. Pero es que luego también han revelado los datos oficiales de los precios de los juegos de Sony Worldwide Studios. El Demon's Souls va a costar 80 euros. El Destruction All-Stars también 80 euros. El Miles Morales son 60, pero la Ultimate Edition, con lo que hemos comentado, va a costar 80. Y el Sackboy va a costar 70. Escúchame, el Miles Morales va a costar 60, que serían lo de cuando antes costaban 40, porque eran más cortos. Sí, como venderte un Medieval. Si hubiera salido Medieval para Play 5, costaría 60, por ejemplo. Porque luego hay que ver qué va a durar esto. Es decir... claro, ¿y qué entendemos por esto? ¿Que la versión de PlayStation 4 va a costar menos? ¿Que va a costar lo mismo? ¿Que si yo compro la de Play 4 y la meto en Play 5 se me va a descargar la versión de Play 5? Esto seguimos sin saberlo. Es decir, ¿y la justificación de subir los juegos a 80 euros día 1 cuando ya realmente eran 70 y de hecho tú vas a la PlayStation Store? Y me encanta esa gente que dice, no, yo voy a tirar por la digital porque total, mejor comprarlo en digital, más barato, más no sé qué. Mentira, día 1 te salen todos los juegos más caros. ¿Quién paga 70 euros por un juego físico? ¿Quién? No conozco a nadie. Tú te vas a Mediamar, al campo, Carrefour, Fnac, Amazon y no valen 70 euros. Y ya por Romóvil te flipas, te fumas un porro directamente, o sea... ¿Quién pagar por digital es pagar más caro encima? ¿Y quién cojones? Y ahora me estás diciendo que en físico van a subir, tanto físico como digital, 10 euros todos los juegos. ¿Por qué? ¿Por su chocho moreno? ¿Qué cojones me estás contando ahora de que van a costar 80 euros, al menos los First Party, pero ya se está viendo en Amazon como las Tier también los están poniendo a 80, como Watch Dogs Legion o como, por ejemplo, Far Cry? Ubisoft se ha subido al carro de los 80 euros. ¿Sabes lo coñero? Que buscas la versión de One, que vale para One X y con actualizaciones, Smart Delivery y su puta madre, y te cuesta 62. Sí. 18 euros de diferencia de una consola a la otra por la puta polla de Sony. Y encima que se supone que la Series X va a ser más potente, se supone que se va a ver mejor. Con lo cual, ¿qué sentido tiene comprar juegos que no sean exclusivos? Y bueno, a full price ya ni hablamos, pero... O sea, yo si tuviera ahora mismo... Yo cuando tenga una Series X y una Play 5, si esto sigue así, sinceramente, la Play 5 la tendré parada hasta que pueda comprarme los juegos que vayan saliendo exclusivos. El resto de juegos van a ir a la Series X. Pero descaradísimo. Es que ya esa combinación ganadora de Play 5, ordenador potente y Switch, para mí, se va a la mierda. Es que ya no existe eso de yo me compro la Play por los exclusivos, porque como luego vamos a ver, primero se anuncian y luego reculan, pero sabe Dios que van a salir todos ellos, y más con lo que están diciendo abiertamente de que quieren que sus juegos lleguen a PC, que ya eso de tener la Play por los exclusivos va a ser un puto retraso, porque es que no va a ser ni así, entre comillas. Exactamente. Excepto por las Third, que sí que saquen los juegos exclusivos de Play, pero no los saquen en PC por X. Pero cada vez son menos, entonces, a la hora de la verdad, ¿dónde va a quedar ese tema? Quizás esta generación no, pero la siguiente, conforme acabe, ¿dónde va a dejar esto a Sony? Quiero decir, es que muchos se reían de Microsoft, es que la Xbox no tiene exclusivo, pues salen en PC. Pero hijo de puta, es que salen en PC, pero te están haciendo un ecosistema que es PC... Xbox y la nube ahora los juegos en streaming, entonces sigue siendo de Xbox, porque todo eso lo llaman Xbox, porque Xbox ya te están diciendo que no es solo la consola. De hecho, es la puta aplicación de Xbox, la Xbox Game Bar y todo en el puto PC y todo. Sí que tiene exclusivos, lo que pasa es que claro, si lo hace Xbox no vale, si lo hace Sony hay que comerle los huevos, y no es así. No es así, porque si una lo hace mal, lo hace mal. La Series X, o sea, Xbox también está haciendo cosas mal que no me gustan. Pero joder, por lo menos, no sé, no engaña tan descaradamente a la cara. Vale, cosas que no se dijeron en el streaming tampoco. Como por ejemplo que de lanzamiento van a ser Demon's Souls, el Spider-Man Miles Morales o también el Sackboy, ¿vale? Estos cosa datos que me parece no se han comentado tampoco. Súper importante para vender una consola. Y dices, toma, el precio, fecha de salida, sí, pero ¿con qué juegos? ¿Con qué me la compro la consola? Correcto. Y bueno... Es súper importante, es una manera de vender una consola. Vamos a hablar ahora de la retrocompatibilidad, ¿vale? Porque tuvo que salir el Jim Ryan este de los cojones en una puta entrevista posterior al streaming a detallar esto. Y cosas que se han comentado. Primero, que el 99% de los juegos de Play 4 van a ser jugables, como ya hemos dicho, que siguen siguen interesados en portar juegos de APC y que lo de la comunidad de Play 4 va a seguir siendo importante, además de que van a haber más Play 5 disponibles que Play 4 hubo en su momento en 2013. Respecto a la retrocompatibilidad, ha confirmado que no va a ser compatible con PlayStation 1, 2 y 3 y solo con PlayStation 4, y que se debe a una cuestión de tiempo. Ya, mis huevos. Dice eso, que va a ser que fue por una cuestión de tiempo, ¿vale? Saca un parche que actualice el sistema y que permita esto, porque esto no necesita de ninguna pieza de hardware para permitir esta... Igual que Microsoft te sacó la retrocompatibilidad con 360 y con Xbox One a lo largo del tiempo, ¿vale? Sácalo después, no hay ningún problema, trabaja en ello, cúrratelo, dámelo, pero no pongas excusitas, Jim Ryan, hijo de puta. Escúchame, vamos a ver, ¿qué esperas de una compañía que te mienta la cara? No va a tratarte bien como usuario, te va a tratar como la mierda y tú vas a seguir pagando. Que escucha, que yo soy el primero que va a seguir pagando porque quiero la Play 5, pero es que es eso, o sea, lo piensas y dices, es que si Microsoft lo estuviera haciendo un mínimo, o sea, Microsoft diera un pequeño paso adelante, se los podría llegar a comer, pero si es que no lo hacen tampoco, si es que son subnormales. Más unos datos. Son subnormales, los otros son unos gilipollas. Más datos. En esta entrevista se dio otro dato, que es ya la gota que colma el vaso. Sony dice que el modelo de Game Pass de Xbox no tiene ningún sentido financiero para PlayStation. Subnormales. ¿vale? Es decir, no es algo que defina a una plataforma, son sus declaraciones, y que ellos se defienden la apuesta de ofrecer nuevos y grandes juegos. Vale, así que... ¿sabes qué te digo con esto? Con esto te digo que, igual que dicen esto, dentro de dos meses dirán Game Pass de PlayStation. El Now, entre comillas. No, el Now no, un Game Pass de verdad, como el Game Pass. En plan más gitano o menos gitano, pero el Game Pass. ¿Por qué? Porque si ahora te dicen que no, después te van a decir que sí, porque es Sony. Y ya no solo es eso, que no es rentable. O sea, me estás diciendo que Microsoft es una compañía que ha ganado más dinero en estos últimos años con eso que con venta de consolas, con venta de videojuegos. No lo sabemos, esos datos no se saben. De que haya ganado más servicio, o menos dinero. Eso no se sabe. Es un servicio que ha crecido exponencialmente desde que lo sacaron. Vale, pero eso lo dices desde la barra del bar. Eso no se sabe. Y todo lo que están metiendo, y todo lo que le están metiendo así a coste cero, como aquel que dice, que tú no vas a tener que pagar más. Todos los extras que le van metiendo. Tú no le metes extras si no le ganas dinero. Si no es rentable, no lo haces, obviamente. No vas a meterle cosas, no cobrarlas y perder dinero, no sé, sería de su normal. Una inversión. A lo mejor es una inversión a medio largo plazo. Yo veo que aquí Sony la caga porque realmente me... No creo que sea el futuro, pero sí es una muy buena opción. De hecho, no debería ser el futuro porque, joder, para mí los videojuegos siempre van a tener que ser como la música, como los libros, como los periódicos, en físico, siempre va a estar la esencia. Que luego juegas y es lo mismo, porque tienes el CD dentro de la consola y ni lo ves. Antes el cartuchito, por lo menos en algunas consolas, se veía o lo tocabas. Aquí ni eso. Pero que digan que el modelo de negocio del Game Pass o algo, que no sabemos si trae beneficios a la empresa, lo que sí sabemos que trae beneficios es al usuario, digan que no funcionaría en PlayStation, yo creo que se están equivocando. Bueno, más cosas que se empezaron a dar fuera de lo dicho, de la conferencia. Como hemos dicho antes, Horizon y Sackboy van a salir en Play 4 también, y se confirma en la entrada del blog que estos dos juegos precisamente se van a poder actualizar a Play 5, pero lo dicho, te tienes que enterar por una entrada en el blog. Otro dato del cual también te enteras por ahí, y es el famoso de Demon's Souls llegando a PC y Final Fantasy XVI también. Es que eso lo ponía en el trailer, en el trailer, la presentación, en el trailer que salía en letrita. Después de acabar la presentación, el trailer en 4K te pone que que iban a llegar a que la exclusiva era temporal, que llegaría luego a otras consolas y otros tal, tanto en el Final 16 como en este. ¿Qué pasa? Borran el trailer y suben otro donde quitan esa parte, y entonces Sony dice que no, que fue una errata. Que no. Una errata. Es exclusivo, sí. Una errata que mis cojones se comen el queso. O sea, no me toquen los huevos porque es que eso es mentira. Es decir, vale, a lo mejor, obviamente, ahora no pueden decir eso a nivel comercial, pues como el solo en PlayStation del Final Fantasy VII. Pero sabemos bien que eso no va a ser verdad. Es decir, va a salir fuera. Es que eso está escritísimo. O sea, me vendes por un lado en la misma entrevista que me estás interesado en que los juegos lleguen fuera, pero luego me dices que no, que ese juego no, pero luego me dices que es exclusividad temporal, pero que Twitter no puede permitir Insomnia que responda a esas preguntas, ¿no? Es que son muchas cosas. Y lo mismo, todo lo de Spider-Man, pues eso, se sabe a través de una puta entrada en el blog donde se dedican a explicar pues todas las mejoras técnicas que incluye y todo esto, que el juego va a llegar a las dos partes, que se va a actualizar, y claro, luego es cuando te comentan lo del puto Spider-Man remasterizado y todo esto. Entonces, estaremos atentos, y lo dicho, claro, no vale esa de decir, vale, vendo mi Spider-Man de Play 4 y me compro la Ultimate de Play 5, ¿por qué? Porque igualmente es un código, es que no lo vas a tener físico, no le está ganando claro un beneficio. Pero es que luego ya, si todo esto por parte de las First Party es en plan gitanería máxima, los del Devil May Cry ya es que se han lucido a tope, ¿vale? Hostia, sí. Porque es que esto ya me parece un Capcom siendo Capcom, ¿vale? Sí. ¿Por qué? Pues bueno, datos que han dado. Primero, lo que se sabe es que eso, vamos a tener al Vergil este, va a haber ray tracing, modo 4K 30 FPS, o sea, no va a haber 4K 60 FPS en un juego de la generación pasada, y modos a 1080 60 FPS y 120 FPS. Audio 3D, soporte DualSense, modo turbo a 1,2 de velocidad y un nuevo modo de dificultad un poco más alto. El DLC de Vergil va a llegar a las consolas actuales según Capcom, va a ser un DLC de pago. Y por otro lado, han dicho que la edición especial para las consolas de nueva generación va a estar día 1, pero eso, digital solamente, y la edición física se dirá más adelante. ¿Cuándo nos salga a los huevos? La edición especial solo va a estar disponible en nueva generación y la versión de Play 5 va a estar disponible en lanzamiento, y la de Series X será un parche que saldrá después del lanzamiento. Los juegos de Play 4 y One van a ser compatibles con Play 5 y Series X, pero ningún contenido adicional estará incluido en la edición especial. Y Devil May Cry 5 no está disponible por Smart Delivery. Es decir, yo que tengo el Devil May Cry 5 en One, no voy a poder jugarlo en la edición especial si no lo pago, ¿vale? Por la sabia decisión de Capcom, claro. Correcto. Y ya por último, es también la gotita que ha colmado el vaso. Se tiraron desde julio diciendo, y esto está hablado en un vídeo con el Jim este de los cojones, que es el responsable de comunicación de PlayStation, con el Geoff Knightley, el periodista este, que don't worry, no os preocupéis, que os haremos saber cuándo llegarán las reservas con tiempo y no será algo de último minuto. Pues es que literalmente han hecho eso, ¿vale? O sea, lo que han hecho ha sido que las reservas estaban disponibles desde el mismo momento en que acababa el streaming en algunos distribuidores, o horas después, o aquí, claro, como fue de noche, pues al día siguiente. De hecho, Game, la misma noche, a la media hora de acabar el streaming, ya estuvo haciendo reservas por web que se agotaron. Vale, yo la he reservado, ¿vale? Estaba apuntada en la lista de Game física y, claro, incluso hubo empleados que comentaron el tweet de Game cuando dijeron que se habían agotado las reservas, diciendo, oye, llevamos meses tomando nota a mano de esto, ¿qué está pasando aquí? Para que ahora digáis que vamos a tener que comernos a todos esos clientes a los cuales les hemos prometido que van a tener la consola día 1 porque vosotros no os lo dijisteis y ahora decís que no, que están agotadas. Bueno, pues esta mañana a primera hora han dicho eso, que no, que sí que va a haber, que las de tiendas son respetadas y demás. Entonces yo, como no sabía qué iba a pasar, a las 10 de la mañana he llamado al game al que yo tenía la consola reservada. Y eran las 10 y 2 minutos, literalmente, me ha cogido el teléfono, pero ya me ha dicho que me tenía que colgar porque estaba con la lista, que iba por el primero y que ya le habían entrado no sé cuántas llamadas y encima estaba él solo en tienda. Es decir, me tienes Game, lo que luego cuando he llegado allí, le digo al tío, anda que la que... o sea, de hecho estaba por teléfono, eran las 2 y cuarto del mediodía y todavía estaba llamando a gente de la lista, ¿vale? Madre de Dios. Y el tío solo en tienda todavía... y seguía ahí a tope y se le notaba, o sea, si ya a las 10 y 3 se le notaba en plan hasta arriba, agobiado, a las 2 no os podéis imaginar. De hecho, le digo, anda que Sony manda huevo, digo, a vosotros no os habrá avisado, y dice, a nosotros no nos ha dicho nadie nada. O sea, sí, en web seguramente, claro, desde casa el CM o quien cojones maneje eso, pues puede crear el producto, posiblemente estaría ya creado y solo faltaría darle el clic para hacer público esa entrada en la web y que ya la gente reservase. Y a correr. Pero en tienda no había, entre comillas, esa infraestructura preparada y sobre todo, claro, por el COVID, que esto me lo dijeron a mí ya cuando fui a vender las consolas, me dijeron, oye, mira, vente entre estas horas, que es cuando estamos dos compañeros, porque estamos bajo mínimos por este tema y es un agobio impresionante. Y claro, estamos hablando de tiendas Game incorporadas dentro de centros comerciales, con lo cual el agobio es supremo. O sea que al final yo he podido ir, me han hecho la reserva sin ningún problema, te cobran 50 euros del monedero o que tenías que ir a pagar allí en el mismo día si querías la reserva, y al final, entre comillas, todo aquel que la ha querido la ha podido tener. Es decir, poca gente he visto yo que realmente, que de verdad buscase el tenerla, no la haya tenido. Amazon ha abierto reservas hoy a las 12 del mediodía, Carrefour también, Fnac incluso, todas, prácticamente todas las han abierto. Entonces, y por supuesto está prácticamente agotado ya en todas partes. ha sido un éxito, bueno, el tema eso... de la reserva, pero sí que es verdad que ha sido otro dato más que Sony ha mentido, es decir, tanto a tiendas como a usuarios. No ha cumplido, claro, con lo que dijo hace meses de tranquilos que avisaremos. Microsoft ha hecho un tuit de cachondeo de y tranquilos, que nosotros sí que os hemos avisado con tiempo y aún queda tiempo para que os hagáis ya la idea. Me parece espectacular la lamentable comunicación con la cual Sony está gestionando PlayStation 5 desde el inicio, desde el día 1 hasta ahora, sí, y lo que nos queda. Ya digo, o sea... No es sé. Que recordemos que esto empezó con vamos a hacer un anuncio de PlayStation 5, sacaron el logo, que era cambiar el 4 por el 5, y venga, hasta mañana. Es que ya empieza mal desde un principio. Ya lo decíamos cuando estábamos hablando ya de Last of Us y todo el rollo. Ya lo decíamos en juegos anteriores y tal. Que desde hace mucho tiempo en Sony las cosas huelen a mierda. Y esta forma de actuar, yo sinceramente la veo de una empresa que se ha venido otra vez arriba, como cuando al principio de PlayStation 3. ¿Sabes? En plan, nos creemos los putos dioses y les hace falta un puto escarmiento. ¿Que lo tendrán? Eso ya el tiempo lo dirá, pero les haría falta un puto escarmiento. Les hace falta que Microsoft se ponga las putas pilas y les dé batalla de verdad. Porque si, como les dé la misma batalla que con la One, pues vamos aviados. ¿Tú, Aymar, qué opinas? Yo... A mí me parece gravísimo que nos hayamos dejado información en el tintero. Que es el peso de las consolas, va a ser casi el doble, ¿eh? Estoy viendo aquí la PlayStation 4, la normal, pesa 2,8 kilos. La PS4 Pro, 3,3. Pero es que la PlayStation 5, es que vas a tener que ponerlo en una mesa, pero maciza, ¿eh? Van a ser 4 kilos y medio. Sí. Me parece gravísimo. Ya, bueno, y la dimensión de ya ni te lo cuento. La Play 3 original ya pesaba casi 5, o sea, pesaba más todavía. No sé, a mí me parece, sí, demasiado. Eran casi 5 kilos. Y lo más grave de todo, y esto no se está comentando en ningún sitio, la caja de la PlayStation con disco, ¿por qué blanca? ¿Por qué tan fea? O sea, con lo bonito y lo sobrio que es la de digital en negro, pero ¿por qué no hacerlas las dos en negro, tío? Se nota que le están dando más importancia a la digital para que tú te tires a lo digital y tengas que morir a los 80 pavos. A mí me parece gravísimo, me parece gravísimo. Y por supuesto, tengo ahí en el salón, tengo aquí la caja de la Switch, es preciosa. Tengo la caja antigua, la roja también me parece bonita. La de la NES Mini, súper bonita. La caja de la Play 5 va a ser muy fea. Y el rumoreado modelo negro que sigue sin saber. Eso... ¿Dónde está el negro? Ya no el negro, o sea, ¿cuánto van a tardar en hacerte una versión especial, tipo... Con el logo de God of War, con el logo del Horizon, es que yo creo que no va a tardar ni 6 meses, ¿eh? Me la come. Pues a lo mejor es la que te compras, es que... Es que por eso, sí, porque... Pero es que me la come. No sé. Hay luces y sombras, obviamente. Pero bueno, comenta, que has estado un poco callado. Mucho humo y mentira. No, es que estaba con mis tonterías, que estaba ahí... No sé, yo... Es que yo estoy muy muy... Como sé que no me la puedo permitir, de momento, ninguna de las dos, estoy muy desconectado. ¿Que siguen sacando juegos para Play 4? Genial. Si es que cuanta más... Esto es así. Cuanto más opciones, más gente habrá contenta. Y yo lo veo así. ¿Que se pueden hacer mejor las cosas? Seguramente. ¿Que nos creemos que Microsoft está... que puede ganarle la tostada a Play esta temporada o esta generación? No va a ser así. Porque todo el mundo sabe que cuando... Hay gente que no dice consola, dice Play. Hay gente que no dice yogur, dice Danone. Pues esto es igual. La Play es la consola. No sé. ¿Qué es lo que pasa en España, eh? No. No solo en España. Sí. Fer, 120 millones de usuarios. No creo que sea solo en España. Las 120 millones de consolas. No me salen las cuentas. No sé. Yo creo que la gente cuando piensa en una consola o piensa en jugar un videojuego, pues directamente ya le viene la Play a la cabeza. Que ojalá que no fuera así, que ojalá hubiera una Sega Saturn nueva, ¿sabes? O sea, que ojalá que todas las compañías, que Chevrolet te saque una consola si quiere. Porque cuanto más opciones, más mejor será la competencia y más duro trabajarán para mantener a los usuarios contentos. Pero no sé. Es lo que no estoy diciendo yo, que Microsoft tiene la oportunidad de hacerle competencia. Que no confío que lo vaya a hacer, porque no puedo confiar en Microsoft. Pero que ojalá lo haga, porque si no hay competencia para Sony, va a ser peor lo que viene que lo que ya llevamos. Mira, en las últimas 24 horas se ha demostrado. Sí, sí. Sony ha sacado un evento en el que no ha sido lo mejor y aún así ha petado webs. Han petado webs por culpa de las reservas. Y un chaval del game, como decía Adri, ha estado agobiado toda la mañana porque le han empezado a llamar cientos de personas para reservarla, seguramente. Habrán sido 500, bueno, todos los putos trabajadores de los games. Sí, sí, sí. Y a lo mejor cientos no, pero a lo mejor han recibido 50 llamadas en lo que va de mañana. Es que no lo sé. No lo sé. Y ojalá pase también con Xbox, pero es que... No sé. Yo de momento soy feliz con el Cyberpunk, con el Zelda, y si me sacan el Ori en físico, esa es mi next gen de momento. Y el TFT y el Fortnite de momento. O sea, es que si yo quiero ver que no necesito cambiar de generación todavía. Quiero pensar que es así. Pero claro, luego ves... Ay, Miguel Ángel Moyo, hostia, pues vengo de reservarla, Adri, con el ticket. Viene de reservarla y es como, joder, si tuviese un cero más en la cuenta, me la compraba fijo. Pero bueno. Pero si es lo que me pasa a mí, vamos a ver, yo, por ejemplo, me va a tocar tirar de Play 4 a Xbox One hasta que pueda comprarme las siguientes. Que me gustaría comprarme las de salida, sí. Pero que también lo pienso y dice, bueno, en parte no poder comprármelas me beneficia y lo que han hecho de seguir sacando juegos para Play 4 me beneficia. Y lo que han hecho en Xbox es que me beneficia. Si, por ejemplo, a ti y a mí nos beneficia de puta madre. ¿Por qué? Porque no podemos comprarla. Sí, eso no me parece mal, pero lo que me parece mal es lo que... Al contrario, me motiva a jugar las cosas que tengo ahí cogiendo polvo. Si es que lo mejor que me puede pasar es eso, que salga una nueva consola. No, porque durante 3-4 años que dice Sony y Microsoft 2 vas a tener los mismos juegos que van a salir, pero en tu consola es que ya tienes. Ese va a ser realmente mi problema. ¿Sabes? Cuando salga God of War, claro. Ragnarok, diré, pues me lo compro y no me habré pasado ni el 3 todavía. Pero por eso te digo que por una parte sí, beneficia y tal, pero por otra parte a mí es que me jode mucho que mientan tan descarado, tío, y que nadie lo diga. Ya, pero ¿qué importa? Sí que lo dice la gente, lo dicen los medios, lo dicen los usuarios, lo dicen hasta puto Sonyer, que en el otro lado se ha visto que es un sitio donde, vamos, y en Twitter y en demás foros y webs, o sea, lo dicho, hasta los Sonyer se dan cuenta, pero por otro lado, y al igual que nosotros nos quejamos, también te digo eso, que esta mañana he ido y los 50 euros trucutru, y ahí tengo el vale de la reserva, y ya está. Sí, pero está, es lógico, pero que... Yo que sé. Esto lo que nos hace es ser más precavidos, por así decirlo, pero que a la hora de la verdad tenemos quién es cada uno, ¿sabes? Es lo que dije ayer. Yo, por ejemplo, si tuviera la oportunidad de comprarme una de las consolas ahora mismo, me compraría la Play 5 por lo de que la Play 4 está ahí con sus achaques. Pero si no tuviera los achaques, yo me compraba una Series X simplemente por la transparencia que han tenido. Y porque con los datos que hay, me da igual comprarme una o otra antes, porque si los juegos voy a jugarlos igual. Entonces, es que me da igual. Me compraría primero la más potente. Creo que lo hablamos, creo que en el anterior y ese podcast o hace dos. Pero si los amigos con los que juegas juegan en Play. Pues si ahora se vienen los crossplay, ¿qué más me da? Ojalá. Es que lo mejor que le puede pasar a Microsoft es que se estandarice el crossplay. Es lo mejor que le puede pasar. Mira el Call of Duty, mira el Borderlands 3, que va a sacar su decisión. Sí, sí, sí. Si yo quiero. Si Fer, si para mí la nueva generación tiene que ser crossplay. O sea, y con PC. Para mí es, y con móviles. Es que si. O sea, con lo que sea, ¿sabes? O sea, que no sé, no tiene multiplayer, pero si sale el Honkai Impact 3rd para Play 5. Que puedas jugarlo con un colega que lo juega en móvil. O que si quieres jugar al Diablo, que lo pudieras jugar con un amigo de ordenador. Yo qué sé, es que debería ser así. Y otra es cosa, lo mejor para los jugadores. Y otra cosa, falta ver realmente el supuesto megatón este de Microsoft del Live, entre comillas. Eso sí que puede ser un megatón. Y que active el free to play para los juegos. Bueno, si hace esto del Live ya invalida lo que voy a decir ahora, pero si no, como mínimo que haga free to play, pues cosas como, o sea, que no necesiten Live, pues como Warzone o Fortnite, por ejemplo. Exactamente, los free to play, que eso sí que clama al cielo, ¿ves? Eso es una guarrada de Microsoft también. ¿Ves? Si es que si yo, o sea, a mí a lo mejor parece muchas veces que soy más de un lado que de otro, no, a mí me encantan las dos consolas. Unas por unas cosas, otras por otras. Lo que pasa es que las dos ahora mismo pues tienen guarradas que no me gustan. Uno que te miente la cara, el otro que te hace, por ejemplo, cobrarte por los free to play, pero maricón, ¿cómo vas a cobrar por esto si es gratis, cabrón? O sea, es que es eso. La cuestión, ¿qué os parece si damos una... carpetazo? Sí, o sea, vamos a dar unas conclusiones finales si es que queréis añadirlas a todo lo que hemos dicho, y si no ya... Yo creo que ya yo creo que hemos dicho suficiente, al menos por mi parte yo ya he dicho suficiente. Se viene, como no haya competencia con Sony, se viene que nos van a hacer lo que quieran, ¿sabes? Como si quiere venir el chino de Sony a darnos por el culo a casa, no lo va a poder hacer. Es que con el DualSense, ¿sabes? Es que no. Ojalá haya competencia. Yo creo que no va a haber competencia, desgraciadamente. También creo que corregir es de sabios, que si la cagaron diciendo nosotros creemos en las generaciones y que ahora digan no, pues Play 4 va a vivir 2-3 años más. Yo qué sé, a mí me parece una sabia elección esa, en mi opinión, ¿eh? O sea, yo entiendo que tú, como usuario de Play 5, te puedas cabrear porque quieres el God of War que vaya a 120% de capacidad, en lugar de a lo mejor al 100%, porque se ha desarrollado también pensando en Play 4. Yo eso entiendo que mosque. Pero también entiendo que, si por ejemplo ahora están diciendo, no, el modelo de negocio de Microsoft del Game Pass en PlayStation no funcionaría, que se den cuenta y que no sean cabezones y que digan, hostia, pues a lo mejor unificar, no sé, el PlayStation Plus con PlayStation Now y llamarlo como quieras, y que no todos, a lo mejor no todos, pero yo qué sé, es que el Game Pass no son juegos antiguos, es que los juegos de lanzamiento también están en el Game Pass, es que es muy fuerte eso, y hacerlo en PlayStation supondría menos 20 de videojuegos en ese aspecto, pero también supondría muchos más usuarios enganchados al Plus. Si te han subido los juegos a 80 euros, ¿tú te crees que van a hacer un Game Pass? No lo van a hacer. Yo creo que, como estoy diciendo, corregir es de sabios. Que estamos volviendo a la época donde los juegos... Escúchame. Sony no corrige, Sony copia. Los juegos de Nintendo 64, los juegos de cartucho de los que tanto se decía, hostia, es que te cobran 12.000, 15.000 pesetas, que estamos pagando ahora, que son 80 euros. 60 euros son 10.000. 18 euros más son 3.000 pelas más, pues 3.000... A mí no me hables en pesetas porque yo ya me pierdo. Casi, ¿eh? O sea, 3.000... Yo ya he vivido más años en euros que en pesetas. Pues pero... son casi 3.500... Son casi 13.500 pesetas lo que vas a pagar por los juegos, que es lo que te costaban los cartuchos en su momento, y lo que tanto se decía, no, es que la Play 1 los juegos eran más baratos. Ah, y Nintendo 64 más caros por esto. Sí, vale, estamos volviendo a hace 25 años, pero me refiero... ¿Qué excusa hay ahora? El Blu-ray está más barato que nunca, no, y dicen que son los costes de producción, pero ¿me estás diciendo que te cuesta lo mismo hacer el remake del Demon's Souls, un juego que ya está hecho y solo hay que rehacer, entre comillas, lo que ya existe, que un Sackboy 3D World plagio? ¿Qué cojones me estás contando? No, ya no sé, eso es que encima el 2K, por ejemplo, el NBA 2K, ¿a cuánto te lo van a vender? O el FIFA, me da igual, el que queráis. Pero mira, más fácil aún, un caso que ya sabemos los precios. Watch Dogs Legion, PlayStation 5, casi 80 pavos, ¿no? Por ahí era. Y Xbox One, o sea, Xbox, porque sale en la One y todo, más barato. Señores, ¿dónde está esa inflada de precio? Muchos se le critica a Nintendo Switch porque a lo mejor hay juegos que valen 5 o 10 euros más por el cartucho. No, pero... lo de Nintendo es otro mundo, ¿eh? Lo de Nintendo no es ni comparable, yo creo. Eso, vale, pero se le critica por... Vale. A lo que yo me refería con lo del NBA es que te están vendiendo juegos con la excusita de no, es que ahora los juegos son más caros de hacer. Ya, cabrón, pero es que me estás poniendo Gatorade, me estás poniendo Mitsubishi, me estás poniendo Escucha la Cope. Yo juego al FIFA y te pone tiempo de juego y es como, De hecho, ¿esto va a hacer que me cueste 5 euros más barato el juego? ¿O me como el precio original y además me meten publi? Yo me compro el Death Stranding y que me pongan mírate esta serie en la AMC o tómate este Monster que está muy guapo. ¿Eso va a hacer que me cueste 10 euros más barato el juego? Es que a lo mejor, no sé, lo sabes. Por ejemplo, que ahora cojan el Cyberpunk y te metan publicidad. Oye, que hagan, si es una ciudad entera, méteme publicidad por todas partes. No le haré el caso, pero hazme que el juego, si los costes de desarrollo tendrían que haber sido para ponérmelo a 90, ponmelo a 60. Si eso te, quiero decir, las marcas no se ponen ahí gratis, te pagarán por estar en ese videojuego. No sé. Si yo lo que creo es que, pues, que quieren inflarse más los bolsillos y con la excusa de los costes de producción... Pues tienen la excusa perfecta. Han cogido la excusa del cambio de generación. ¿Sabes qué faltaría? Que de hecho es que se ve en Amazon. Por ejemplo, me refiero muy breve. Lo que se ve en Amazon, faltaría que Microsoft dijera gilipolleces. Y los juegos de One, de Series X, que estén al precio de siempre y lo pongan como, oye, ¿qué pasa? Que de hecho es que se está viendo ya. O sea, tú vas ahora mismo, y lo acabo de comprobar en primera persona. Watch Dogs Legion, pones el de Play 5 no sale, pero el de One sí, que vale para Series X. Te metes a la ficha 62, le das al botón de Play 5 y te pones 80. O sea, es que si Microsoft tira por ahí, tiene una gran baza. Y es que encima se van a ver mejor en Series X. Es que es eso, es lo que yo estaba diciendo antes. Por ejemplo, yo me compraría una Series X, ¿por qué? Porque, vale. A lo mejor voy a carecer de exclusivos, por decirlo así, vale, pero los third party, que también juego muchísimos, me van a ser más baratos, los voy a ver mejor. ¿Estamos tontos? Es que, o sea, ya solo por eso, es que es por eso que tirando por ahí y tirando que saquen exclusivos de verdad y que hagan mejor las cosas, le podrían dar batalla. Lo que pasa es que no confío en Microsoft que lo vaya a hacer, porque es que cuando tiene la oportunidad no da el puto golpe de efecto, coño. Es que podrían hacerlo, pero no lo hacen. Ahora que habéis dicho, ojalá lo hicieran. Watch 2 Legion, quiero incluir una minisección en Jet Set Podcast, que son, cuando merezcan la pena, los jueguicos de Epic Game. Y es que de esta semana están regalando Watch Dogs 2, que no está nada mal. Un juego que se llama Stick into the Man, que es un tipo que se despierta con un brazo rosa en el cerebro. O sea, es un indie random. Y, ojo, cuidado, para los que son fan de este género, Football Manager 2020. Poca broma, ¿eh? Y yo he leído que si te bajas el Rocket League, que lo están haciendo gratuito en estas fechas, te dan 10 euros para gastar en la tienda. Solo por bajarte el Rocket League. Pues... pero de momento a mí me pone próximamente, no me dejan descargarlo. Ya, a mí igual. Joder. Pero bueno, el 24 de septiembre. Creo que ese día quizás es eso. Pero bueno, ¿qué os parece si vamos ahora sí ya? Porque yo creo que ya podemos extendernos. Sí, porque yo no he cenado y son las 12:05. Por cierto, ya os podéis comprar Super Mario en digital. It's sí, a me. Pon las cosas de Chose, que yo me tengo que levantar a las 7 y eso. No, gracias ya. Pues nada. Cosas de Chose. It's a rare condition, this day and age. Vamos terminando. ¿Qué es el podcast, hijo de puta? Pues lo dicho, otra semana con novedades jugosas y ya está, entre comillas, la normalidad. Se supone, la semana que viene no llegamos, pero para la otra tendríamos el Tokyo Game Show. Según el ratio de noticias, quizá la semana que viene no grabamos y ya la otra con todo. Pero bueno, sí. Lo que sí que os podemos anunciar, si sois oyentes de la red de podcast de Hot Factory, es que este fin de semana, sábado 19 de septiembre, grabaremos un nuevo Alto Voltaje. Y el fin de semana que viene, día 26, volvemos con Hot Factory y tendremos el primer programa de la temporada después del especial de Last of Us 2. Así que, bueno, pues ya está, chicos, volvemos. Ya estamos otra vez con el ritmo cogido. Así que nada, Chose se ha ido, vamos a ir despidiéndonos, Aymar. Pues nada, chavalitos, lo dicho, yo me voy a cenar ya, que tengo muchísima hambre, y que nos vamos escuchando. Muy bien, Fer. Yo voy a echar la meada de antes de dormir y a planchar la oreja, que mañana hay que ir al cole. Yo me tengo que cortar el pelo, lo tengo ya muy largo. Yo me lo he cortado esta mañana, a lo mejor demasiado, pero bueno, muy fresquito. Joder, pues una de esas me hace falta a mí. Ya veremos, pediré cita. Pues nada, gente, eso, que yo también me despido. Soy Adri, señor Solid. Tenéis el Hot Fact V de todo esto que hemos dicho, pero en caliente, más caldeados de ayer, por si os interesa suscribiros, porque ahí colgamos pues todo lo que viene de YouTube, así, pues cosas concretillas o improvisado. De hecho, tengo pendiente subir cosillas de todo lo nuevo que va a salir de Apaga la Máquina, o sea que si os suda el vídeo y queréis escucharlo, pues Hot Fact V, y si no, el resto de podcast, pues donde ya sabéis. Así que nada, gente, cortamos ya. Un saludo, yo el majestuoso saludo. Venga.